Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo Carmix. Su amigo Rol la butarrata de yermo, todo espantado y sin tímpanos. ¿Por qué? Ah, perdón. Sí, entré un poco fuerte. Usted disculpe. ¡Auch! ¿Otra vez mutarrata del yermo? Sí, sí. Okay. Una semanita sí, una semanita no. Ahí nos vamos. Bien, carnal. Pues muy bien, pues les recuerdo, es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. También nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como El Café Comiquero, así tal cual. Y también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, esta semana, carnal, varias cositas que comentar antes de nuestro tema central. Además, este programa va a ser cómico, mágico, musical, ¿no? Ahora que lo voy pensando, tiene una estructura muy parecida a la de la película que vimos. Sí, algo así, de veras, ¿eh? Sí, así que seguramente van a escuchar que es más musical de lo normal que tenemos este programa. ¿No son unas curiosas cacofonías del Café Comiquero? Bueno, más o menos, son unas curiosas cacofonías cuineras del Café Comiquero, ¿no? Algo así será. Algo así. Así es, carnal. Pero antes de entrar en materia, quisiera mandar un gran saludo a Víctor Ávila, que ayer fue su evento de Dark Comic Coyoacán, que tuvo el gusto de invitarnos. Por ahí estuve acompañando a Einar Mujica del programa de Culture. Y estuvimos platicando acerca del fenómeno zombie, de los zombies en la cultura popular. Honestamente, poca gente en el evento. Sin embargo, la plática se transmitió en vivo a través de Facebook Live. Y aparte, Einar tuvo a bien grabar el audio. Entonces, muy seguramente, cuando Einar lo comparta este audio o el video esté disponible, por eso lo estaré compartiendo para que vean nuestra charla sobre el fenómeno zombie que tuvimos el día de ayer. También un gran saludo a Adrián McCartney, mi sobrino Adrián McCartney, que estuvo por ahí también acompañando en esa plática. Y también estuvo Judith Hernández, que también es gran escucha del programa del Café Comiquero. Y también estuvo acompañando a mi esposa. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, ahí estuvimos platicando sobre esto. Gracias, Vic, por habernos extendido la invitación. Y pues con todo gusto seguiremos platicando ahí en los eventos que nos inviten, sin ningún problema. Afortunadamente, de temas que sí conocemos, pues eso del zombie creo que pues estuvo muy acorde a las fechas, ¿no? Ya pasó el Día de Muertos, ya pasó el Halloween, pero pues todavía quedan rezagos de cositas tétricas por ahí, ¿no? Nada, que ya a partir de ahorita ya es Navidad. Es lo que todo el mundo dice. Bueno, y sobre todo las tiendas comerciales dicen ya es Navidad, ¿eh? Ah, pues sobre todo ellos. No, sí, ya empezaron a poner anuncios de cuándo va a ser su encendido de su árbol monumental y toda la onda en las plazas, ¿eh? Órale, ¿ya también hacen eso? Sí, claro. Buena onda. Hacen como su eventito alrededor de poner su árbol. Está chido. Yo creo que yo voy a poner mi arbolito de Navidad hasta, no sé, en el siguiente puente que viene, en el puente de noviembre. Ahí lo voy a poner, yo creo. Yo siempre me espero hasta después de mi cumpleaños. No me opaquen. Primero mi cumpleaños. Primero, ¿no?, mi cumpleaños, después ahora sí árbol. Y ahora sí Santa Claus y lo que quieran, ¿no? Así es, carnal. Pero bueno, pues ¿qué tenemos también para platicar esta semana, carnal? ¿Tenemos algunas noticias, algunos comentarios por ahí? ¿Con qué podemos empezar? Empezamos con algo del nivel nacional, ¿no? Yo creo. A ver, sí, sí, me late. ¿Qué podría ser? Había algo de convenciones que no me acuerdo qué es. ¿De la PopCon? De la PopCon, exacto. Pues... De que ya, bueno, anunciaron... Ya anunciaron que los cómics, pues, o que, sea, que sí, no. Pero... O sea, en sus redes sociales, supongo. Ajá, sí, sí, sí. Anunciaron, o sea, sí va a haber cómics, pero que en realidad se van a enfocar que a no sé qué cosas. Sí, el enfoque de la convención, o sea, y de hecho, así lo anunciaron ahora como PopCon, es toda su publicidad, toda su identidad la basan en el concepto de qué es cultura pop, ¿no? Y dice, ¿qué es el pop? Incluso dice ahí su teaser, ¿no? Dice, pop es lo que es popular, ¿no? Entonces, a partir de ahí dice, pop es música, pop es cine, pop es cómic. Ah, no, primero decían pop es televisión, pop es YouTube, y también hay cómics. Ok, está bien, si ustedes lo dicen. Entonces, mis expectativas en ese sentido bajan bastante por el tema de que, pues... No sé exactamente qué contenido de cómic piensan ofrecer, que es lo que al final del día, pues es lo que normalmente buscamos, ¿no? Sobre todo en este programa que se llama El Café Comiquero, ¿no? Quiero diría, pero sí. Sí, exactamente. Digo, sí, obviamente todo el tema de películas y todo este rollo es... Esta semana tenemos un tema que es netamente de películas, ¿no? Y tenemos un tema quizá no tan comiqueril, pero sí de cultura pop, paradójicamente. Pero regularmente nos enfocamos más en el lado ñoño de la fuerza, ¿no? Sí, porque pues aquí somos al revés. Sí, cultura pop, pero normalmente algo de cómic, ¿no? Sí. Ya que estamos en esto. Cómic, exacto. Manga, o sea, narrativa arte, gráfica. Narrativa pues. Gráfica, arte secuencial, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, ese es como que el core del programa y de muchos otros programas comiqueros y de medios comiqueros en el país. No por eso desestimo el asistir a la PopCon, la verdad es que no, porque también no han anunciado nada. O sea, no ha habido un solo anuncio más allá de Pedrito Sola, ¿no? Que pues, no sé si vaya a estar ahí o qué show, pero no es lo que a mí me movería para ir a la convención. Se habla de que es una convención muy ambiciosa porque pues mencionan traer artistas internacionales, traer actores, músicos. O sea, está muy bien. El problema son las fechas. Las fechas coinciden con la San Diego Comic Con. Honestamente, el cartel que puedes traer acá no va a ser tan estelar como uno quisiera, ¿no? Todo el mundo va a estar allá en la San Diego Comic Con. Sí, o sea, no es que todos nos vayamos para la San Diego Comic Con, ya quisiéramos. No, pero la gente que puede, lo que dice mi hermano es cierto, la gente que puedes traer, o sea, si la idea es, porque hay que decirlo, la San Diego Comic Con es algo así como, sí, aquí es, sí hay mucho de cómic, pero no se lleva el reflector. Ajá. El reflector lo tiene la televisión, el cine, videojuegos casi no. Para televisión y cine, básicamente. Televisión y cine, para el videojuego está L3, evidentemente. Sí. Entonces, pues, los grandes estudios, los proyectos ambiciosos se anuncian y se promocionan allá. ¿Qué tanto puedes traer a una convención en un país mugroso de tercer mundo? Pues, con perdón de todos, pero lo medio lo somos, honestamente. Ahorita sí mugroso porque no hay agua, por en la Ciudad de México, ¿no? Sí, así que todos estamos cochinitos. Así que bueno, ¿qué tanto puedes traer cuando el roster de los invitados pues se te va en la San Diego Comic Con? Sí, o sea, veo muy difícil por ahí, alguien se está volando a decir, ay bueno, pueden traer a Chris Evans, pueden traer a Robert Downey Jr., a, no sé, a Jason Momoa, o sea, no. Cuando el siguiente año es cuando por fin acaba lo de Marvel, o sea, en forma. Ajá, sí. Cuando ya va a ser la última película de Chris Evans como el Capitán América y de Robert Downey Jr. como Iron Man, ¿a poco van a decir, no, San Diego Comic Con no? Vamos a México. Vamos a México. No, obviamente no. No va a pasar. Obviamente. O sea, también por ahí, bueno, leí que a lo mejor traían... Puede entrar a Happy Hogan. Pues a lo mejor. O sea, que podría entrar a Henry Cavill ahora como el brujero porque ya no es Superman y ya no estaría en San Diego Comic Con. No. No, o sea, justo va a estar... por eso. Sí, por supuesto. Justo por eso va a estar en la San Diego Comic Con, seguramente. Sí. Por eso te digo, y también si hablamos de la parte de cómic, pues igual no creo que puedas traer a muchos artistas muy relevantes, ¿no? La mayoría va a estar allá en San Diego, ¿no? O sea, las grandes superestrellas, estamos hablando de... No sé, Grant Morrison, Scott Snyder... Brian K. Vaughan, Ryan Tellgemeier... Ahorita hablamos de Tilly Walden, incluso, ¿por qué no? Ajá. O sea, ellas se quedan allá en la San Diego Comic Con y en otras convenciones de por allá, evidentemente. Por supuesto. No, los puedes traer en las mismas... O sea, sí podrían venir a México, pero no en las mismas fechas. Ahora, la verdad es que a mí la sensación que me deja hasta ahorita la PopCon... pues no es muy buena. Honestamente no me da muy buena espina, porque habían anunciado una cosa con un nombre, habían iniciado con el pie izquierdo diciendo somos la Comic-Con en México. No es. Así se publicitó en sus redes sociales. Cambiaron de logo, cambiaron de sede, o sea, técnicamente cambiaron de sede porque decían que era el Pepsi Center. Habían anunciado fechas, las mismas de la Mole. Después siempre no. Después habían dicho que eran más días, son los mismos días que habían dicho originalmente. Y el, o sea, todo el diseño, concepto, etcétera, de cuando empezó este asunto a anunciarse esta convención, ya es otro, es completamente diferente. Y ya hicieron todo ese cambio sin haber hecho absolutamente nada, sin ofrecer nada al público. O sea, es como, ¿qué improvisamos ahora? O sea, honestamente me suena medio improvisado el decir qué vamos a tener. Me suena a las promesas de la Smash Con, casi casi, ¿eh? Digo, no creo que vaya a ser una cosa así, espero, pero... O de la FanCon, que fue creo que el año pasado, que también decían que iba a ser el evento más grande de cultura pop, iban a traer cosas para fanáticos de todas los, de todo, ¿no? O sea, si eres fan de los Funko, había algo para ti. Si eras fan de los cómics, si eras fan de la televisión, de los deportes, iba a haber algo para ti. Dicen que la FanCon fue un asco. O sea, honestamente no jaló. Y ahorita también esa sensación de vamos a tirarle a todo, pues como que no me da buena espina. No sé a ti, carnal, pero a mí se me hace... Me da miedito cómo vaya a salir esto, ¿eh? Bueno, miedo no. Honestamente me da morbo. A ver cómo va a pasar. Cómo sale. Ahora, ojalá me equivoque y sea un gran evento, de veras, o sea, de corazón espero que sea un gran evento, que sea algo que de verdad no hayamos visto aquí en México. Y pues muy seguramente, o sea, si se van a enfocar a otros temas de cultura pop, etcétera, pues quizá esas cosas no las pelemos mucho, pero para los que sí son fans, pues vaya, que tengan un evento que verdaderamente digno y que de acuerdo a lo que les habían prometido, ¿no? Entonces, si eso sucede, qué bueno, ojalá que así sea. Tengo una buena amiga que me comenta, no me puede decir mucho, pero me comenta que está trabajando como en una de las empresas que están asociadas a este evento, que bueno, que están trabajando contenidos para este evento, y dice ella, en sus palabras, es que esto puede ser, es más grande de lo que creemos y que lo que se ha anunciado en redes pues es nada, o sea, y que realmente va a ser un evento de gran calidad. Ok, o sea, le tomo la palabra, ojalá que así sea. No puedo ni decir ni su nombre porque pues honestamente sería quemarla, y también ella no está en posibilidad de decir mucho, pero dice tengan confianza, créanme que es algo que el en inglés es el scope, o sea, el tamaño de lo que se viene no es ni de cerca de lo que se están imaginando. Así de, pues ok, esperemos que así sea. Las expectativas, la verdad, al menos de la mayoría de la gente, se ve que son muy altas, carnal. Que yo, es ahí donde encuentro el problema. Crear expectativas sin que anuncies nada, no es bueno. Ajá, exacto. Ahora, la Mole ya anunció algo, ya por fin, ya dieron señales de vida. Anunciaron de manera muy sui generis, honestamente, la visita de su primer artista para esta edición de La Mole, que es José Luis García López, que es toda una institución como artista en el cómic de superhéroes. Él fue prácticamente el que diseñó el estilo visual completamente de casi todos los personajes de DC Comics en los 80s. De hecho, él fue el encargado de ilustrar la guía de estilos de DC Comics para franquicias. O sea, él dibujó a Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Hawkman, etcétera, en diferentes poses y con diferentes contextos para cómo se deberían ver para las licencias en playeras, en mochilas, en loncheras, etcétera. Y a la fecha, si ustedes van incluso hasta un Suburbia, van a encontrar que hay playeras, así onda medio retro, con, no sé, la imagen de Green Lantern o de Superman o de Wonder Woman, de los que dibujó José Luis García López. O sea, hay tenis, incluso alguna línea de tenis, no me acuerdo de qué marca, que también traen esa imagen. O sea, es un artista muy, muy influyente. La Mole por ahí lo anunció, era su chiste muy, muy local, que le decían su santidad José Luis García López, y habían puesto como teaser una imagen donde estaba el Papa Francisco. Así de, ok, o sea, no, pues chido su referencia, ¿no? Pero pues como que es una referencia muy autorreferencial, peor que las del Café Comiquero, ¿no? Prácticamente, pero ok, bien, al menos ya se anunció ese mismo día alguien importante. Ya es la segunda vez que visita la Mole, la primera vez que va a estar en este nuevo recinto, que es el Hipódromo de las Américas, pero pues bien, no, por eso, ¿no? Centro Banamex. Sí, es que están pegaditos, ¿no? Pues sí, están pegados, pero... De hecho, se ve. Ah, sí, claro. ¿Te acuerdas? Si hubiera carreras ese día estaría padre, porque te pegas ahí a la ventana y ya puedes verlo. Ajá, ves tal cual los caballos y toda la onda. Pero bueno, ya tienen, por lo menos, eso sí, ya un invitado. Es la primera convención del año que entra que ya anunció algo, ¿no? La Conque, según esto, según Luis Gantús, continúa, según hay grandes invitados. En el cierre de la Conque de este año se mencionó como uno de los invitados estelares a John Romita Jr. Ok, o sea, tiene sus fans. A mí no me molesta su dibujo tanto como a otros, pero no soy tan fan, honestamente. O sea, como para nada más por él ir a darme la vuelta a Querétaro. Not really, pero bueno. Mejor voy a comprar quesos y vinos. Eso está más sabroso, está más interesante el asunto. Pero bueno, tenemos por lo pronto ya pues prácticamente tres convenciones grandes, ¿no? Pues las más grandes que hay ahorita en México. Bueno, las dos que existen más la que va a existir, porque pues todavía ni siquiera es una, no, pues ni siquiera es un hecho, ¿no? Pero ya la Mole ya anunció algo, la Conque de alguna manera anunció algo y que hay señales de vida. Y está la PopCon, que se espera mucho de ella y que va a ser precisamente a mediados de año. Fíjate que queda, creo yo que está quedando como que un bracket muy importante, ¿no? Que es el del cierre del año para el año que entra. Ahorita, por ejemplo, lo más fuerte que hay pues es la Card Capital Fest, que este año vienen con todo, vienen con la visita de Jim Lee, pero lamentablemente es la visita de Jim Lee y otros tres artistas, Francesco Mattina entre ellos, me parece, y ya, o sea, la verdad es que sí es un poquito más limitada y también entiendo un poco la razón, ¿no? O sea, la plaza quizá no sea la ideal, o quizá piensan hacerla crecer o buscarse después otras plazas, qué sé yo, pero este año, pues, digamos que los eventos comiqueros cierran de alguna manera fuerte con la visita de Jim Lee. A ver el año que entra si la Car Capital Fest se pone a la altura también, trae una cantidad mayor de invitados, de diferentes niveles, etcétera, para que tengamos prácticamente a inicios, mediados y fin de año un evento comiquero choncho, ¿no? Está bien, está pachón, me gusta. Como en Estados Unidos, ¿no? O sea, que el círculo de convenciones es muy así, ¿no? Así es esto, carnal. Y bueno, pues, como les mencionamos al principio, este va a ser un formato más... Curiosas cacofonías cuinescas del café. Ajá. Siguiendo un poquito también el formato, honestamente, de la película. Porque mi hermano dijo, oye, ¿y qué canción ponemos a la mitad del programa? Hay mucho. ¿Nada más una? Y pues, como que mi hermano se le prendió un poco de, sí, ¿por qué nada más una? ¿No? Y aparte es nuestro programa, podemos hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana. Exacto. Así que, ok, va a haber en total 5 canciones. Ajá, cinco canciones. Todas de Queen. Todas de Queen. Porque pues es temático el programa. O sea, si la película de repente tiene algunos problemitas, de menos que sea temático el programa. Si nos vamos con una primera canción. Una primera canción. Para entrar en el mood pues épico de Queen. Y acerca de los de las cosas pachonas de la vida. Venga, carnal. Y sobre todo porque en esta semana ha habido estrés de No Manches. Nos vamos con Under Pressure. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momentito. Oh. Slashed and torn. En el cielo, Under Pressure, con David Bowie y Freddie Mercury. Wow. Sí, una de las mejores canciones que tiene Queen. Definitivamente. Mala onda, ¿eh? Y pensar que salió de un palomazo. Sí, es cierto, salió de un palomazo. Sí, sí, andaba ahí Freddie Mercury, David Bowie, y decía, oye, pues a ver, echar una rola, a ver qué sale. A ver, dale, a ver, tú échate un riff. Tun, tun, tun, tururun. Ah, bueno, mira. Con eso. Por eso la letra está así como que medio rara, medio... Sí. Pero funciona. funciona bien. Chulada de canción. Ah, oh, sí. Ah, oh, sí, maravillosa. Es una de las canciones que más me gustan también a mí de Queen, honestamente. Sí, malandro. Y de David Bowie. También. Sí, también. Sí, de hecho. Así es, carnal. Pues bueno, seguimos con la parte chismosera de esta sesión especial del Café Comiquero. Y pues, ¿qué más tenemos esta semana, carnal? Tenemos por ahí recomendaciones, tenemos por ahí algo, Estabas comentando acerca de una... Pues una novela gráfica de una artista que yo no conocía, artista y escritora, y me estabas comentando algunos detalles curiosos de esto que me quedé de, ¿es en serio? Ok. Hay una parte que es chisme, que no estoy seguro de que sea cierto, pero se escucha mucho así en el ambiente comiquero. Ve tú a saber si en realidad sea así, si nada más sea como para generar envidias. Pero hay una parte que sí es muy real. Bueno, compré un cómic que se llama On a Sunbeam. O sea, sobre un rayo de sol, de una autora que pues ya tiene un par de años en este medio, que tiene, me parece que este es su tercer trabajo. Vaya trabajo, gran trabajo, o sea, son como 500 páginas. Wow. Se llama Tilly Walden. Tilly Walden. Tilly Walden. El año pasado, o a principios de este año, ya no me acuerdo bien, honestamente. El año ha sido muy largo, siento que no acaba, pero bueno. Ella hizo muchas olas con una... De hecho, estuvo... Creo que ganó un Eisner, o estuvo nominado el Eisner. Con una novela gráfica que se llamó Spinning. Spinning. Spinning. Okay. Es un tanto autobiográfico. Normalmente las historias... Irónicamente, vamos a hablar una de ese tipo en este programa. Que son así como el biopic o el biocómic o lo que sea. No siempre me llaman la atención. Ok. De repente, por ejemplo, hay algunas que sí, por ejemplo, con el asunto de March, del congresista John Lewis, Bueno, sí, pero porque aparte es una parte de la historia que yo desconozco, que la está contando alguien, el último sobreviviente de esa generación, de esas personas que tuvieron que pasar por eso, así que se me hace muy interesante, pero en general no soy tan fan de ellos. Cuando me encontré que Tilly Walden iba a seguir trabajando y que y me parece que fue en la New York Comic Con cuando se lanzó esto, y por cierto lo vea, vi por ahí un tweet donde Peter Tomasi lo recomendaba ampliamente y, okay. Y presumía que él lo que consiguió hasta que ahí fue a conseguir su copia de una Sunbeam. Dije, ok, vamos a ver de qué se trata. Yo estuve leyendo la sinopsis y dije, ah, ok, se escucha pachón. Es una ópera espacial. Ópera espacial. Para empezar, ya desde dije, ok, a ver, dime más. Ya desde ahí me tienes, pero vamos a ver qué más ofrece. Es una ópera espacial, es una historia... Honestamente se me hace un tanto del... No, o sea, no, nada que ver, pero si quieren como que una referencia para que se den una idea del tipo de historia que se maneja, es algo así como lo que haría Brian Lee O'Malley. O sea, okay. De que es un coming of age en un ambiente de ópera espacial. El arte está padrísimo. O sea, es muy sencillo, utiliza una paleta de colores casi hasta apagada. Porque tiene sentido, porque están en el espacio. Porque están en el espacio, obviamente no hay mucho color, pero cuando entra el color... Es una chulada, ¿eh? Ahí sí es donde se pone pachón el asunto. Le decía a mi hermano que... No sé, consigan... No, no les quiero... Voy apenas como un cuartito del libro, así que tampoco les puedo platicar mucho sin decir estupideces, así que ustedes disculparán. Consíganlo, está padre, está bonito, nada más se consigue en inglés. Hubo una oferta muy... Yo lo encontré en una oferta muy pachona en Amazon, honestamente, me salió en 400 pesos. ¿Por qué no de saber? Es una edición sota. O sea, está... Son 500 páginas y es pasta dura, ¿eh? Sí. O sea, está canija. First Second conoce cosas de mucha calidad, honestamente. Oh, sí. Le comentaba a mi hermano que una de las cosas extrañas, bueno, no extrañas, pero que se dicen más sorprendentes de Tilly Walden, la señorita tiene 22 años. Ok. 22 años tiene, es su tercera novela gráfica publicada. Porque aparte, digo, ella sí estudió esto. Ella sí, ella sí le sabe al ambiente gráfico, a escribir y demás. Y ve quién hace el forward de On a Sunbeam. Brian K. Vaughan. ¿Y qué es lo que dice? Dice, Tilly Walden es el futuro de los cómics y On a Sunbeam es su mejor trabajo hasta la fecha. Es una historia espacial como ninguna otra que han leído alguna vez, con un universo rico y lleno de personajes complejos. ¡Wow! Eso dice Brian K. Vaughan. Cuando él tiene una ópera espacial con personajes complejos y un ambiente súper rico. O sea, Ok. Que te lo diga eso, Brian K. Vaughan. Está pachón, ¿no? Y sea, en tu tercer trabajo profesional y tengas 22 años. ¡Ah, caray! O sea, es para voltear a verlo, ¿eh? Definitivamente. Y la parte del chisme que les comentaba es del asunto de por qué está con First Seconds. Evidentemente, First Seconds es el tipo de cosas que publica. O sea, ya desde ahí. No desentona para nada con el estilo de cosas que publican, pero el chisme que se escucha, así como que en la dark web, vas a decirle, es que literalmente First Second se amarró como pudo a Tilly Walden porque están viendo un gran potencial en ella. Okay. Le están ofreciendo tratos muy provechosos para ella, para que básicamente no se vaya a Fantagraphics donde está Rana Tergemeyer. Nada, solamente es para eso, ¿no? Ok. Dices, ok, podría ser, ¿por qué no? No sé, lo único que no le puedo tomar la palabra al señor Vaughan es de verdad si es su mejor trabajo o no. Porque no he leído nada más de Tilly Walden. Es la primera vez que le salgo de ella. Leo algo de ella. ¿Cómo llegaste entonces a Tilly Walden? O sea, ¿cómo llegaste a este libro? Fuera de broma, por la recomendación de Peter Tomasi. ¿En serio? Sí, dije, ok. Es que tenía ganas de algo así. Dije, sí, como que quiero un cómic autoconclusivo. Que de una vez me den acá el volumen, el fregadazo de un volumen y a la goma. El mismo día Peter Tomasi pone, oigan, ¿quieren un cómic autoconclusivo y pachón de artistas que son fregones y demás? Aquí está este que me conseguí en la New York Comic Con. Dije, ok. Gracias, Peter Tomás. Y entonces me puse a investigar de qué iba el asunto, me puse a investigar. Y me sonaba el nombre, dije, Tilly Walden, sí, algo ganó, algo. A la fecha también no me acuerdo, no le hice mucho caso. De sí, esta novela gráfica, Spinning, creo era. Y si era ella, me puse a investigar. Dije, ok, se escucha bien, se escucha pachón, pues vamos a darle una oportunidad. No le merece, ¿eh? Algo que me gusta mucho del trabajo que hace Tilly Walden es el diálogo. Ok. Porque el diálogo como ella está muy joven, ella sí nos escucha de How do you do, fellow kids? Así que honestamente los habla como un una joven, como una mujer adulta joven. Así que lo sientes, alguien como los personajes son algunos adolescentes. Ella no tiene tanto tiempo de haber dejado su adolescencia, no se le ha olvidado. Por lo que sientes muy fresco el diálogo. Es algo que honestamente uno no se pone a pensar. Que de repente cuando hay autores escribiendo personajes más jóvenes, híjole, a veces como que no le sale. Y no, la caracterización, ¿no? Y no porque el escritor sea malo, pero el escritor puede ser magnífico, pero de repente esa caracterización cuesta trabajo, porque en muchas ocasiones la vida te trata del asco y puede que a tus 25 ya se te haya olvidado tu adolescencia. Es normal, o sea, es horrible, pero es normal. Sí, o simplemente hay cosas que te obligan a madurar muy rápido, ¿no? Y ya no te conectas con lo que escuchan los niños de ahora, ¿no? Honestamente, hay adolescentes que, pobres de ellos, no pudieron vivir su adolescencia. Sí, ¿no? Tristemente. Así que... Y que después se hacen grandes escritores. Tengo entendido que Ta-Nehisi Coates es un asunto así, pero bueno, pobre cuate. Pero bueno, es negro en Estados Unidos, supongo que tiene todo el sentido del mundo. En fin. Pero aquí no, aquí honestamente sí sientes que los personajes tienen su edad, que sí hablan así. Todos los personajes tienen una bola de inseguridades que dices, oh por Dios. De repente te acuerdas y dices, oh por Dios, sí, yo era así, no manches, denme un golpe. O sea, sí apela a ese lado que todo el mundo vivimos, ¿no? De sí, una manera u otra, ¿no? Si ustedes tiene poquito que salieron de su adolescencia, están en su adolescencia o se acuerdan de su adolescencia, híjole, les va a resonar mala onda. Yo sí hay momentos que dije, ok. Y curiosamente, o sea, Tilly Walden tiene esto, todos sus personajes son mujeres, la mayoría, la enorme mayoría, pero no importa porque son cosas tan universales de una persona que honestamente no tiene nada que ver conmigo, que nació en una generación ya después. En otro país, en otro contexto social. En otro ambiente cultural, pero son de cuestiones tan universales que dices, oh Dios. No puedes más que sentirte identificado, sí, ¿no? Sí, y a veces no está, o sea, sí es bonito, pero es feo, pero es bonito, ¿no? Y fíjate que a veces pasa al revés, ¿no? O sea, cuando son autores muy jóvenes que quieren escribir personajes muy adultos, también no tienen esa facilidad, ¿no? No tan fácil les llegan ese tipo de diálogos. Necesitan como que un poquito más de maduración en su estilo o más guía. No sé, digo, no es que solamente jóvenes puedan escribir sobre jóvenes o personas mayores o personas mayores, claro que no. Pero sí requiere un ejercicio muy, muy interesante. Por ejemplo, si eres no tan joven, recordar esa juventud y realmente conectar con lo que la juventud es hoy. Porque yo me acuerdo muy bien de mi adolescencia, honestamente. Pero me acuerdo lo que yo hacía en mi adolescencia, lo que yo escuchaba en mi adolescencia, lo que yo leía, etcétera. Pero me pongo a pensar en lo que escucha hoy los adolescentes de hoy, lo que leen el día de hoy, si es que leen en algunos casos. De hecho, la generación, la mía no tanto, pero la generación que llegó es la que más ha estado comprando libros históricamente aquí en México. Qué bueno, eso es muy bueno. El tipo de libros que estaban disponibles versus lo que está disponible hoy. Y a veces no nos hace clic y entra la rucorratez, honestamente. Que mira, el contenido cambia, pero si esas vamos, híjole, las actitudes difícilmente. Sí, por eso es que yo creo que algunas historias son atemporales, ¿no? Aunque se vean dated por las fechas, por el arte, el estilo, la música o lo que contengan, hay cosas que siguen siendo universales. O sea, Volver al Futuro, por ejemplo. O sea, es muy 80s y lo que tú quieras, pero pues la onda que tiene Marty McFly, que tiene con su novia, la onda de Biff Tannen, etcétera. Por eso es que resuena lo que había en los 50s con los 80s y los 80s con nuestra época. Funciona de todas maneras y es algo yo creo que muy similar con esto, ¿eh? Así que honestamente sí, recomendación rápida, ni fue tan rápida honestamente. Échense un clavado al trabajo de Tilly Walden. Esta es una excelente manera de comenzar. No está si le hablan al inglés, creo que es una de las mejores opciones que tienen ahorita para de más contenido por su dinero. Y probablemente yo creo que yo creo que este tipo de trabajo en particular va a atraer mucha gente al medio del cómic, ¿eh? Está muy facilito de leer, está muy pachón. También la narrativa, ¿qué tal? ¿Jala bien? Exactamente, precisamente eso iba, porque pues Tilly Walden tiene un estilo muy sencillo. Ella, o sea, si utiliza splash page, por supuesto, y cuando utiliza sabe cuándo meterlos. Okay. Cuando necesita realmente impactar, mete un splash page, pero nunca se ve. Pero utiliza una cuadrícula muy, muy tradicional, ¿eh? Ella sí se va por el lado de. O sea, los grids de 9 paneles, de 6 paneles. 7 paneles más o menos, 8 tal vez por ahí. Pero es el máximo. Nunca se va con una composición que digas de aquí me voy para que me tenga que decir de aquí para acá y me regreso. Y, no. O sea, es como una lectura occidental tradicional. Uh-huh. Izquierda, derecha, arriba, para abajo. Listo. Y fluye bien. Fluye muy bien. Es algo que me gustó mucho de ella, que lo hace muy sencillo de leer. Y por cierto, ¿llegará en español algún día a algún país? Yo creo que sí. Ojalá llegara a México, sí. Traducido también aquí. Seguramente esto va a llegar a España en poco tiempo. Ya ves que ya en España, pues, hace lo de First Second se lo tragan como si fuera morcilla, fabada, vete a saber. Sí, o sea, este sí llega a España rápidamente. En México ojalá alguien comita llegara rápidamente. Sí, honestamente. De hecho, hay muchas cosas de First Seconds que yo creo que una editorial como Camite, que hay que decirlo, ha batallado un poco o un bastante con sus entregas y sus tiempos, y que le puedas ofrecer al público ese tipo de cosas, historias autocontenidas, un solo tomo, listo. Sí, de una vez, que ahí está el golpe, ahí está el jalón. Yo creo que First Second tiene productos que pueden ir mucho por ese lado, ¿no? American Board Chinese es un ejemplo. Es lo mejor que ha escrito Jin Lo Yang, según yo. Boxers and Saints. También de Jin. Que también es de First Seconds. Y de First Second, evidentemente. Y ahorita está otra de Tilly Walden, de unos zombies. No sé si Spinning también salió por First Seconds. Creo que sí, ahorita lo busco. Pero bueno, sí, hay muchas cositas que estoy seguro. Y a que el público le gustarían, sobre todo el formato en el que sale, de First Seconds aquí en México, porque honestamente sí es padre que de repente ya de un solo guamazo tengas toda la historia, ¿eh? Y más ahora que creo que en nuestro país se está dando mucho el que la gente busca recopilados. Busca tomos, busca TPs, hardcovers, etcétera. Se vende bastante eso, es lo que casi todas las tiendas Sanborns están trayendo. Es una cantidad brutal de cómics, sobre todo en esos formatos. Que lo he visto en español y en inglés, o sea, están trayendo cosas en inglés también. La verdad, en ese sentido, creo que, en serio, o sea, Camite, ojalá alguien voltee a ver lo que hace First Second, lo que está publicando, el tipo de material que están trayendo y también dónde lo comercializan. Creo que eso es importante. Creo que aquí se tendría que comercializar eso también, sobre todo, más allá de Sanborns y de los puestos de revistas, en librerías y tenerlo constantemente en print, ¿no? Debería ser un tipo de libros que, si está jalando, mantenerlos en publicación para que sigan entrando al sótano, Casa del Libro, Gandhi, al Péndulo, etcétera, ¿no? Y que, ¿saben qué tipo de libros en su mayoría tiene First Second? Para niños, adolescentes y jóvenes adultos. Ahí está. De hecho, me voy enterando que la más reciente novela gráfica de Rainbow Rowell y Faith Erin Hicks juntas, no manches, tengo que conseguir esto. Ahorita por First Second ya se publicó, se llama Pumpkinheads. Pumpkinheads, mira, no te habías enterado. No me había enterado, o sea, yo me había enterado por Rainbow Rowell de que estaba escribiendo que estaba haciendo su novela gráfica. No sabía quién la estaba ilustrando. Faith Erin Hicks, quien va a ser la escritora de los nuevos cómics de Avatar. Y ya salió. Okay. Alguien la va a empezar a comprar, yo creo. Sí, Rainbow Rowell me tiene agarrado de los pelos, que quieren que haga. Es que Runaways Rules, por cierto. Mala onda, mala onda. Pues muy bien, Camus, excelente recomendación. Una recomendación rápida aquí en el Café Comic. Quizá una vez que ya la acabe y que por fin podamos pues ya verla, hagamos algo más en forma de este trabajo. On a Sunbeam de Tilly Walden. Vientos, carnal. Pues nos vamos a otro corte musical, ¿no? Regresamos con un poquito más de chisme antes de entrar en nuestro tema central. Nos vamos a otro corte, obviamente, de Queen en este programa especial del Café Comiquero. Y nos vamos con esta canción que a mí me gustó mucho porque es como literal es de sus inicios. Y es esas canciones que, si ustedes vieron la película, no todo salía bien, pero al final de cuentas lograron seguir adelante, convertirse en una de las bandas, quizá la banda más grande del mundo. Logrando mantenerse con vida. Esto es Keep Yourself Alive de Queen aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. We'll be right back. just zero to my grave. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Keep Yourself Alive de Queen. La versión sin depresión de Don't Try Suicide. Sí, porque Queen. Las dos están como que bien lindas, ¿no? De Keep sí. Yourself Alive y la otra. Las dos es básicamente, por favor, no te mueras. Una es con depresión, Don't Try Suicide, y esta es sin depresión. Exactamente, ambas de Queen. Por ambas supuesto. De Queen. Sí. Así es, carnal. Pero pues bueno, nos vamos con una última notita que quería comentar. Notita, anuncio, recomendación, okay. Como lo quieran ver. Curiosidad también, musicalona, por cierto, en el Café Comiquero. ¿Te acuerdas que hace un año, más o menos, creo que en la San Diego Comic Con pasada, no esta que pasó, sino la anterior, se había anunciado que una de mis artistas favoritas, que es Lindsay Stirling, iba a sacar un cómic de piratas, curiosamente, que a ella le gusta mucho todo eso, le gustan mucho los piratas, no sé por qué, pero iba a sacar un cómic que se iba a llamar Sparrow, donde el protagonista iba a ser prácticamente ella, pero se iba a llamar Sparrow, y iba a ser un cómic donde ella iba a estar en un misterio, una onda muy del Piratas del Caribe, una cosa así. Ese cómic iba a salir, lo iba a producir Aspen Entertainment. En la San Diego Comic Con, de hace, no esta sino la anterior, el año pasado, se mencionó que iba a salir este cómic, se hizo un anuncio, estuvo Lindsay Stirling incluso firmando pósters con el arte conceptual del cómic. Había dos pósters, uno de la portada era de era el dibujante de The Boys, Derek Robertson me parece, él iba a hacer el arte de este cómic, yo no recuerdo de quién. Y había otro póster que era ilustrado por David Mack, o sea, era grande el asunto, ¿eh? Se suponía que en noviembre del año pasado iba a salir ese cómic. Es noviembre de 2018 y no salió. Por ahí estuve investigando de, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese cómic? ¿Qué onda? Y sí, en la página de Aspen estaba listado ese cómic. Hay poquita información por ahí, pero sí estaba... Había pues los solicits y toda la onda, pero de repente había una notita de update de Aspen de... Este producto ya no será ofrecido por Aspen Comics. Así de, wow. ¿Quién sabe qué pasó? En la página, en las redes sociales de Lindsay Stirling nunca se mencionó nada más. ¿Quién sabe si se enlató el proyecto? Si no gustó, ve tú a saber. Pero resulta que alguien ya les comió el mandado con otra figura musical que curiosamente también salió de YouTube. Que bueno, no han dado tanto el salto a la fama como Lindsay Stirling, que pues ya literal llena arenas y estadios, pero que tienen una fama bastante choncha en internet. Con sus canciones, sus covers, principalmente canciones originales en YouTube, que son las Heart Twins, Camille y Kennerly. Ah, okay. Camille y Kennerly, que son dos gemelas idénticas, que tocan arpa eléctrica. Tienen todo para no ser estrellas. Exacto. O sea, tocan el arpa. O sea, ¿qué? ¿Quién? Bueno, eso decían de Lindsay Stirling, ¿no? O sea, ¿quién quién iba a ver un concierto de una violinista pop, ¿no? Bueno, ¿quién iba a ver un concierto o escuchar música de arpistas, se diría? Arpistas pop. Nadie, ¿no? Les decían que solamente iban a acabar tocando en bodas. No sé qué onda. Y dije, bueno, pero pues ellas dijeron, no, yo quiero hacer nuestros covers y con una arpa eléctrica. Ah, pues a ver. Y les ha ido muy bien. Insisto, no al nivel de fama que tiene hoy Lindsay Stirling, pero les ha ido bastante bien en vistas, en descargas, etcétera, ¿no? Viven de eso. Así de simple, viven de eso, ok. Literal, viven de eso. Más modesta su producción, eso sí. Casi todos sus videos que salen en YouTube, varios de ellos ya tienen más de 2 millones de vistas, o sea, es una cosa impresionante. Son grabados con un iPhone y son grabados por su mamá. O sea, es la cosa más casera del mundo, si quieres, pero tienen ese sentido de composición, ese sentido de imagen. Ese sentido musical que la verdad funciona muy bien. Y tienen covers muy padres. Tienen covers de Metallica, de videojuegos, de películas. de Nightwish, o sea, hay de todo, tienen covers, canciones pop, etcétera. Y también tienen su propia música, sobre todo les gusta mucho la música onda muy nórdica, o sea, les gusta onda Skyrim y todo ese tipo de cosas. Porque me parece que su mamá o su papá, no sé quién sea, son de allá, de Escandinavia. Ajá, exactamente. Y sí, las ves y no, pues son unas valquirias, honestamente, o sea, están, son así de cabello rubio, muy guapas ellas, Si están a dos de sacar una espada o una lanza y picarte un rato. Sí, exactamente. Bueno, nórdicos, más bien un hacha, de esas hachitas vikingas chistes. Y llevarte el Valhalla o algo así. Ah, sí, las valquirias eran lo que hacían, ¿verdad? Sí. Mala onda. Y tienen un gato. Tienen un gato que se llama Grayling. Que es como, de hecho, en su... ¿cómo se llama? En su newsletter tienen una sección donde... es como la sección de Grayling, ¿no? De qué hace Grayling y cómo juega y no sé qué. O sea, y es adorable el gatito, ¿no? Pero ¿a qué viene todo esto? Pues viene todo esto de que... pues bueno, a alguien se le ocurrió hacer un cómic basado en un artista de YouTube, que fue Lindsay Sterling. No ha salido, quién sabe si salga. Pero las Harpies dijeron, va, vamos a hacer el nuestro. Y sí, van a hacer su cómic. Van a hacer un cómic no tan ambicioso, es un cómic de 24 páginas, que se va a llamar Legends of the Shaders, aquí se puede ver un poquito del arte, que es creado por ellas, por Camille y Kennerly Kidd, que es sus nombres, escrito por Dark Manning y ilustrado por Kaylin Smith. El detalle, ya está todo hecho, o sea, lo que ellas dicen es, ya está escrito, ya está dibujado, ya está terminado, no está impreso, lo quieren imprimir. ¿Y cómo lo van a imprimir? ¿Cómo te imaginas que va a ser? Van a salir a la calle al botazo, en versión internet. Exacto. Crowdfunding. Crowdfunding, efectivamente. Van a tener un crowdfunding que empezó el 1 de noviembre, o sea, apenas hace unos días, y termina el 30 de noviembre, a través de Kickstarter. Ya está disponible el Kickstarter, de hecho, hay varios tiers, varios niveles de patrocinios a los que puede uno acceder. Básicamente el más básico es el cómic en digital, y por $1 más, que son $6, el cómic en físico es el nivel más chiquito. Por ahí hay otros paquetes que incluyen el cómic en físico más el cómic en digital. Hay otros que tienen el cómic, dos copias del cómic en físico, uno con una portada exclusiva para este Kickstarter y otro una, digamos, la portada regular. Y hay otros niveles, ¿no? Por ahí hay otros donde hay un print, una playera. Hay también otros niveles donde hay más uno de sus CDs autografiados. Hay uno que es los dos cómics con todos sus CDs. Hay por ahí uno que ya se agotó, que estaba carísimo, $750 era el pledge, digamos. Pero tenía la particularidad de que si contribuías con $750, te llevabas todo y aparte hacían un cover de tu elección. Dice, obviamente hay algo que se pueda hacer, dice, nos ponemos de acuerdo, que no sé qué. Dice, y quizás hasta hagamos un video musical con ese cover, ¿no? Entonces, ellas acabaron esos dos también. Por cierto, si va a salir el cómic o no, pues yo digo que sí. Ellas querían el total de, bueno, equivalente en pesos mexicanos, porque así aparece el Kickstarter cuando lo abres desde aquí, desde México, era el equivalente a 140 mil pesos. Van 543 mil. Okay. Y quedan 26 días. Entonces, a mí honestamente digo, sí, sí le voy a entrar, sí lo quiero comprar. También es la versión digital, ¿no? La versión digital. Unos $5. Unos $5, ¿por qué no? Y fíjate que me llamó la atención, uno, porque pues la verdad sí soy fan de estas chicas, me gusta mucho la música que hacen, pero también porque cada vez más artistas o figuras que son, pues no netamente comiqueros, o sea, no son figuras relacionadas o vinculadas directamente al cómic, están volteando a ver al cómic para hacer productos mediáticos o tie-ins mediáticos, porque como que la gente dice, es algo físico que te puedo dar, es algo que donde puedo contar una historia referente a esta personalidad o a esta figura pública, y es algo también que está muy asociado con lo que pasa en el cine, ¿no? O sea, quizás es más barato hacer un cómic de Camille Kennerly que hacer una serie de TV o una película, ¿no? Más barato, sí, más fácil para el ilustrador. No, no, por supuesto, no. Eso, el ilustrador diría, no manches, ¿no? Sí, si el ilustrador le pides de, oye, mira, en cine me cuesta una hoja de la cara hacer una batalla épica con con miles y miles de guerreros, pues háztela tú. Háztela tú, ¿qué te pasa, no? Tal es barato. ¡Oh! Ni te cuesta trabajo. ¡Oh! Sí, no. Y George Pérez casi se desmaya, ¿no? Sí. No, no, está, ya está en tu casa, ya está tocando tu casa para darte de golpes. Sí, seguro. Pero vaya, como que te digo, es quizá una forma que está la gente de este tipo de medios está volteando a ver como un medio de promoción también y de asociar, pues sí, la música y el cómic. O sea, curiosamente, una totalmente visual, uno totalmente auditivo. ¿Cómo mezclar esos dos mundos? Está interesante, ¿no? Que honestamente en este año no sería la primera vez. En este año salió un cómic de una artista canadiense, una cantante canadiense, porque es cantante, compositora, toca sus instrumentos, carga el equipo cada que tiene que ir a un lugar, fuera de broma. Ok. Que se llama Lights. Lights. Lights, no sé cómo se llame, no sé cuál es su nombre artístico, evidentemente, no sé cuál sea el nombre de la señorita. Pero ella también hizo su cómic y lo lanzó en la San Diego Comic Con, con la diferencia de que ella lo ilustró. ¡Wow! Okay. Ella también. Eso ella todavía está más, es otro nivel, ¿eh? Sí, ella sí lo ilustró y demás. Y a Gail Simone le encantó el cómic. Ok, hay que buscar ese. Sí, me gusta. Yo pero tengo el primer número, ya no le seguí, pero están baratos en Comixology, ¿eh? Ah, ok. Creo, yo estaba esperando que saliera. Porque obviamente en la San Diego Comic Con te dan tu recopilación ya super pachona, pasta dura, que está y que no la puedes conseguir en ningún otro lado. Sí, seguro. O sea, está como que en Amazon ahí de reuso, pero está en $35. Claro. El barato más envío, y dije, no, a ver, aguanta. Mejor digital. Y luego digital. Total, así sí le entra dinero a la señorita Lights, aparte. Sí. Pero sí, no es el primer caso. Mira nada más. Digo, también distancias salvadas, pues un poquito lo que estoy haciendo para Fan de Flame, para Neymar Comics Jr. O sea, es una figura muy polémica, honestamente, yo sé. O sea, el chiste era muy fácil. O sea, si su poder era darse de vueltitas tirado en el piso, obvio, ¿no? Su poder es hacer Play Possum. Exacto, es Possum Man, ¿no? Básicamente. Soy el primero en decirlo, honestamente, ¿no? Pero vaya, o sea, son cómics con temática de superhéroe, con temática de zombies, etcétera. Que, o sea, insisto, es una figura pública que voltea al cómic como un medio de promoción. Ok, está interesante. Y si en ese inter sacamos un cómic que está divertido, que está interesante, pues ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, pues, si quieren, si les interesa, para asegurar su copia, si les interesa apoyar el proyecto de Camille Kennerly, las Heart Twins, la pueden encontrar en su Kickstarter. Por aquí pondremos el link seguramente aquí en el Café Comiquero. Digo, el pledge más chiquito, $5 para llevarse el cómic digital, 6 si lo quieren en físico, eso sí, más los envíos, no sé cuánto va a ser. Pero envían a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, para Canadá y México en Kickstarter y en otros lados, o sea, tiendas en línea y demás, más o menos siempre son $10. Como $10, ¿no? Exactamente. Pues sí, así es esto, interesante. Entonces, también, para continuar con esa onda cómico, mágico, musical del Café Comiquero en este especial. Y pues bueno, nos vamos ahora sí a otro corte musical y regresamos ahora sí con el review de Bohemian Rhapsody. ¿Con qué nos vamos, carnal? Con una canción que no importa si estoy de buenas, de malas, aburrido, divertido, con prisa, calmado, siempre es bueno escucharla. Es de mis favoritas malandas de Queen. ¿Y cuál es? ¡Dragon Attack! ¡Ya! Yeah. Aquí en el Café Comiquero y regresamos. We'll be right back. Rata en el Café Comiquero, después de escuchar la canción con la que cuando yo era pequeñito dije, Queen es la mera onda, Dragon Attack. ¡Wow! O sea, de plano fue así. Sí. Sí, me acuerdo, ese disco, el disco, o sea, The Game se llama, uh-huh. Se lo prestaron a mi hermano cuando yo era muy niño, yo todavía tenía como 8 años, algo así. Y esa fue la primera canción de, o sea, yo ya había escuchado canciones de Queen, por supuesto, pero esa fue la primera vez donde dije, no manches, esto está bien awesome. Y la verdad es que sí, o sea, como dices, la canción crece. Empieza muy sencilla, no sabes en qué momento te llega a atrapar y al final estás haciendo headbanging, o sea, mala onda. Dragon Attack Rules. Por todo mucho. Ese disco es muy bueno, ¿eh? The Game es muy bueno. The Game es un gran disco, de verdad. Sí. Así es, carnal. Y pues hemos llegado al punto en el que vamos a platicar de Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, como la subtitularon aquí en México. En inglés solamente es Bohemian Rhapsody, ¿no? Y creo que sí, la misión es tal cual, ¿no? Hablar de la historia de Freddie Mercury. Qué lástima que no se hizo del todo bien. Exactamente. A ver, vamos a ver, como siempre, ¿no? Como nuestros reviews normalmente lo estamos haciendo últimamente, pequeña opinión de qué nos gustó, qué no, sin spoilers, etcétera, y luego ya hablamos un poquito más con spoilers. Pues yo creo que también mencionar los créditos, ¿no? De la película, sobre todo pues prácticamente el cast, director, etcétera. Fue dirigida en su mayor parte por Bryan Singer, el Bryan Singer, el que dirigió las películas de X-Men, Sí, el que cometió abuso sexual o acoso sexual o algo así. Y, por cierto, no terminó de dirigir la película. Ajá, por lo mismo. Alguien más la acabó de dirigir. No viene acreditado, me parece. No creo viene. Que no. O sea, apareció como un film de Bryan Singer, en fin. Originalmente estaba ligado al proyecto Sacha Baron Cohen, como Freddie Mercury. Le diría no. Entonces, sí, la película tuvo varios setbacks que le fueron pegando, yo creo. Pero bueno, el elenco principal, carnalazo, más o menos está compuesto por... Bueno, Rami Malek, evidentemente, como Freddie Mercury. Sí. Lucy Boynton como Mary Austin. William Lee como Brian May. Gran trabajo, Gran trabajo, sí. Ben Hardy como Roger Taylor. Joseph Mazzello como John Deacon. Uh-huh. Aidan Gillen como John Reith. Que es Littlefinger. Alan Leach como Paul Prenter. Tom Holland como Jim Beach. Y aquí viene lo chistoso. Mike Myers como Ray Foster. Alguien que no era exactamente real en la vida de Queen. No, evidentemente. Mike Myers como Ray Foster. Ok. Así es, carnal. ¿Qué te pareció a ti, Bohemian Rhapsody? Es una excelente excusa para ir a escuchar música de Queen en un cine. La verdad es que sí. Es un gran video musical. Pero nada más. Como película sola. Un producto cinematográfico, pues está 2-2, Sí, no es mala, creo que no. Adolece de muchas cosas. El pacing en particular, el ritmo que tiene la película, sí llega a hacerse un poquito tedioso por muchos momentos que se hace tedioso. Sí, o sea, cuando no está la música. Cuando no está la música, honestamente, sí es de, ¿a qué nos ponemos otra canción de Queen? Sí, y cuando entraban las canciones, hubo montajes muy bien hechos. Hubo otros montajes, sobre todo una parte en la que están en la gira por USA, que el montaje se veía de 3 pesos, la verdad. Sí, no se veía lo mejor, pero no sé. Me gusta pensar que fue a propósito, como hacerla como si hubiera sido un montaje de esos años. Quizá le estoy dando demasiados pases. Probablemente. Las actuaciones. ¿Qué te parecen las actuaciones de... Mira, Rami Malek. De los cuatro, ¿no? Rami Malek lo hizo muy bien. Pero lo hizo muy bien, lo hacía muy bien cuando tenía que imitar a Freddy en el escenario. Sí. En el resto del tiempo, no tan bien. Algo que creo que le adolecía mucho el personaje y hasta el actor, y creo que se nota, es el prostético que le pusieron para tener más o menos los dientes que tenía Freddy Mercury, que tenía una boca horrible, ¿no? Sí, pero no. O sea, creo que se veía, honestamente se veía exagerado. O sea, sí estaba medio hocicón el buen Freddy, pero se veía muy exagerado y mi impresión es que le costaba trabajo hablar a Rami Malek, ¿eh? Sí, porque Freddy sí tenía los dientes grandes y protuberancia, bla, bla, bla, pero no hablaba mal. No hablaba mal. Y esto de repente como que hablaba así, ¿no? Digo, ¿no podían hacer un Redob y Santo Remedio? Sí, definitivamente, ¿eh? Se veía extraño. La expresión facial que tenía Freddy sí era más o menos así, pero sí siento que se veía muy exagerada su caracterización, ¿eh? El físico no, el físico un poco flacón. Un poco flacón, sobre todo porque se supone que es un Freddie Mercury que pasó desde 1970 y tantos. hasta el 85 y en 15 años Freddy sí le empacaba músculo, ¿eh? Ah, sí, claro. No, o sea, si nunca estuvo gordo. O sea, si me hubieran dicho por ahí del 85, oye, Freddy Mercury se agarró con golpes a alguien y lo hizo papilla, sí se las creía. Rami Malek honestamente no. Sí, de hecho por ahí hay una foto, de una comparación del Freddy Mercury en el Live Aid real versus Rami Malek como Freddy Mercury en el Live Aid de la película. Está bien flaquito, la verdad. Sí, sí, se ve muy petito el pobre Rami. Sí, yo no sé si ahí quizá la producción debió haber parado tantito, hacer que o empezar a grabar por ahí cuando estuviera más mamey el buen Rami, y después grabar lo demás, no sé, pero sí se nota un físico mucho menos impresionante que el que tenía Freddy, ¿no? Pero fuera de eso, creo que los movimientos que tenía Rami Malek en escena es una gran, gran imitación de Freddy Mercury. Ah, oh, sí. ¿Los otros dos? Quien se lleva la palma, honestamente, es este William Lee como Brian May. Está idéntico. Está igualito a Brian May, ¿eh? Dijo, ya, hasta la forma en la que tocaba y todo. Sí. Cómo agachaba la cabeza, la espalda, cómo arqueaba para tocar la guitarra, la famosísima Red Special. Idéntico, la verdad, ¿eh? ¿Roger Taylor? ¿Quién es el actor que sea Roger Taylor? Ben Hardy. Ben Hardy, bien. Bien, pero una vez más, o sea, para la temporalidad de la película, o sea, parece un Roger Taylor perfecto cuando era muy joven. Ajá, cuando ya llegas a los 80s, ya no se veía así Roger Taylor. Ajá, exacto. También ahí un poquito. John Deacon está idéntico. Sí. Ah, sí, eso también a nivel de fan, digo, no manchen, denle más chance a John Deacon, ¿no? Pero. Porque no sé por qué haya sido así, o sea, hasta donde el público sabe, no le hacían el feo a John Deacon. Ajá, no lo buleaban por ser el bajista. Jason Newsted, digo, perdón, lo pensé, ¿verdad? Exactamente, no era Jason Newsted de Metallica, para nada. No, él era parte integral, importante de Queen. Ajá, hay una secuencia por ahí donde... A ver, tú estudiaste diseño, tú eres astrofísico, tú eres dentista. Dentista, y tú, ingeniero en electrónica, ¿te sirve de algo? O sea, no era así la relación, no sé. Pero Joseph Mazzello lo hace muy bien, como John Deacon. Porque sí, eso sí, sí era el más serio de los cuatro. Ah, sí, siempre fue el más serio, hasta en el escenario, ¿no? Sí, por muchas ganas que tocaba fenomenal, por supuesto, pero así como que el dinamismo en el escenario, no se le daba mucho a John Deacon, honestamente. Y él lo sabía perfectamente, él sabía cuál era su lugar dentro de Queen. Él era el bajista, hacía música, componía, pero era el bajista, no era el que tenía que lucirse como, obviamente, como Freddy. O sea, todos los demás eran opacados por Freddy en el escenario. Freddy era una cosa más grande que la vida, y Brian, cuando tenía que lucirse, era... En los solos de Brian May, dices, wow, ¿no? Con todo y eso, siempre me quedaba la idea, cuando ves presentaciones de Queen, ves que cuando entran algunos solos de bajeo, cuando el bajo tiene que lucirse, literalmente Freddy va a darle el spotlight a John. Sí, eso me gustaba mucho, tienes toda la razón. O sea, era de síganme, o sea, a ver, público, síganme a mí a la vista, que yo soy Freddie Mercury, soy la estrella, lo que quieras, pero quiero que vean a él, a mi amigo John, vean cómo toca, ¿no? O sea, eso era un... Siempre les dio su lugar a todos, ¿no? Sí. En el escenario. Oh, sí. Pues esas caracterizaciones bien, creo que estuvieron bien. La actriz que hace a Mary Austin, bien, o sea, cumple, pero no espectacular. O sea, no también tampoco era tanto el spoiler de la película, aunque curiosamente con ella sí se hicieron muy bien las cosas. Empezó viéndose como una joven de los 70s y terminó viéndose de una persona ya, pues más o menos de mediana edad, en los 80s. Ahí sí se ve muy bien. Sí, esa transición me gustó mucho. Quizás se hace más fácil cuando son el estilo de una mujer, porque es como que tienes más con qué jugar en los estilos del cabello, maquillaje, ropa, etcétera, que con los de los hombres, ¿no? Ok, pero ¿qué excusa tienes con Freddy? Bueno, él sí, por ejemplo, él fue flamboyante toda la vida, ¿y qué onda con ese? O sea, y es que la transición de estilo sí se podía dar, o sea, se dio. En sí. La vida real se dio y es muy... Se puede ser muy fácil porque es muy marcada. Y no se notó tanto en la película. Ese es mi problema con esa caracterización. Sí, ese sí es un buen punto. La banda sonora... Bueno, Dios mío. O sea, no será la mejor película del mundo, pero ni por error no ganará nada. Pero, Dios, qué bonita banda sonora, sí. ¿No? Y honestamente, escuchar muchas de esas canciones con el sonido... De Cinépolis, hay que darles el crédito a Cinépolis, sus ingenieros de sonido, qué chulada, qué maravilla escuchar esas canciones así, ¿eh? Déjame decirles que estábamos en un cine, pero estaba bastante lleno. Sí, sí, sí. Muy lleno. Cine tipo estadio, by the way. Sí, no, nos tocó, de hecho, la fila, ahí estábamos bastante arriba. Yo le reclamé a mi hermano y mi hermano, pues es que no había más abajo, ¿eh? Ajá. Centradito abajo, nada, ¿no? Sí, que bueno, ni modo. Y como tal, en una sala pues más abarrotada... yo siempre voy con la idea de, bueno, si está abarrotada, pues va a haber gente que va a estar pues dando lata, haciendo mucho ruido, bla, bla, bla, bla, bla. Más o menos al principio. Empieza la música de Queen, todos se callan, hijos de fregada. Todos se callan a escuchar con la buena. Okay, sigue teniendo esa magia. No sé, escuché reportes de que había salas donde la gente incluso cantó y todo el rollo. No sé, tal vez me hubiera gustado vivir una experiencia así. Honestamente, a mí sí. Acá no pasaba eso, pero sí volteaba a ver a la gente. Y embelesada y en playback, pero muchos cantaban las canciones. O sea, veías cómo movían la boca de acuerdo a las canciones, ¿no? Yo vi mucho headbanging. Oh, sí. Hacia adelante de mí había haciendo headbanging. ¿Sabes en qué momento fue con el que todo el mundo empezó a headbangear? Another One Bites the Dust. Obviamente. No, es que no se puede no hacerlo. Arrancó el bajeo de John Deacon. ¡Dios! O sea, ¿y cómo se escuchaba en el sonido ahí? ¡Wow! ¡Qué chulada! Miren, ya solo por eso vayan a ver la película. Escuchen música de Queen en el cine, hombre, pues ya. Ajá, así, solo por eso la volvería a ver en cines. Solo por volver a escuchar así esa chulada que, insisto, señores de Cinépolis, sus ingenieros de sonido, qué chido. O sea, la verdad les quedó maravilloso, ¿eh? Qué bueno que le invierten en buen equipo de sonido, es excelente. Es más, me gustaría ir a verla a una sala IMAX o no sé, una onda así, nada más para ver cómo es el sonido, la experiencia así, ¿eh? Sí, y solo por ver eso, honestamente. Porque volviendo al tema de la película, Dios, sí es un letdown de repente, ¿eh? O sea, es muy rápida, sobre todo las primeras partes. Todo le sale bien. Al principio todo le sale bien y pareciera que Freddie Mercury tenía voz de profeta de vamos a hacer esto, me va a salir bien, vamos a hacer esto, me va a salir bien. No tenían conflicto, o sea, literal no había conflicto alguno en la banda durante la primera mitad de la película. No tenían problemas, funcionaban perfecto, todos le creían. Y Freddy siempre tenía esa ominosidad de yo soy muy fregón y ustedes si quieren ser artistas, si quieren ser famosos me van a seguir. Algo así dijo alguna vez en la vida real Freddy. Pero, o sea, parecía que nadie le podía salir mal, ¿no? Y todo es súper, súper, súper rápido, tío. O sea, el espacio de tiempo que son que como 15 años lo que dura la historia de la película, la primera parte se van corriendo, la verdad. Y por eso es que el ritmo sufre muy, muy cañón en la segunda mitad. También hay un asunto ahí, precisamente en esa primera mitad. Es por eso, por ese poco conflicto que hay o por ese... no sé, esa prisa por llegar a las partes, por llegar a la música. Sí. En donde cuando no está un montaje musical, honestamente si sí estás viendo el reloj de ¿a qué horas tenemos otra canción de Queen? ¿Eh? Sí, llega un punto así. Vamos a entrar un poquito ya al tema de la película, ¿te late? De la historia, de este rollo. La historia se cuenta un poco en retrospectiva porque arrancamos precisamente el día del concierto de Live Aid, que es también como empieza la película y como termina, o sea, es el punto alto de la película. Así lo delimitaron en lo que querían contar. Bien, o sea, es una decisión buena, según está yo. Bien, ajá. Porque fue uno de los puntos más altos de Queen, el festival de Live Aid, que entiendo que sí llegaron como de último a participar. Y pues el roster que había en Live Aid, me estabas leyendo hace rato un poquito, los que estuvieron era una cosa, o sea, era increíble y era enorme, ¿no? O sea, Led Zeppelin, sí estuvo Led Zeppelin, yo tenía mis dudas cuando mencionaron eso. Sí, porque John Bonham ya había muerto para el 85. Sí, exacto. Porque consiguieron a alguien más. The Who estuvo en Live Aid, aunque también Kid Moon ya había muerto. Santana. ¿Sabes? Estuvo Santana, estuvo Madonna, estuvo Ario Speedwagon, estuvo U2. U2 también. Roger Waters, In Excess. David Bowie, evidentemente. Los Rolling Stones, ¿no? Pero también. No me acuerdo. Creo que sí. Estaba Elton John, estaba... ¡Wham! ¡Wham! Diría algún Ryan Reynolds. Todo el mundo que era alguien estaba ahí prácticamente, uh-huh. ¿No? Y sí fue uno de los puntos más altos. Ahora empieza la película ahí, termina de alguna manera ahí la película. Y en retrospectiva nos cuentan desde los inicios de Freddy siendo un maletero en el aeropuerto de Heathrow, ¿no? Y cómo había cierto racismo por sus orígenes, porque le decían que era un paqui, ¿no? O sea, paqui era su forma despectiva de llamarle a los pakistaníes, que ni pakistaní era, ¿no? que seguramente, bueno, no seguramente, históricamente le decían así, no nada más a los pakistaníes, sino a cualquier persona que viniera como que de Oriente Medio. Ah, oh, sí, le decían paquis. Le decían paquis, o sea, es la forma despectiva. Wow, qué gacho, ¿no? Ah, es Inglaterra, han sido racistas creo que toda la vida. Y él decía que había nacido en Londres, no, nació, y lo señalan bien, nació en Zanzibar. Nació siendo Farouk Bulsara, hijo de una familia tradicional de origen de Zanzibar, con una hermana, su papá, su mamá, o sea, una familia bien, la verdad, o sea, y su papá que les decía prácticamente de que no, a ver, eso de la música no, tienes que ser alguien de bien, tienes que hacer grandes obras, grandes cosas, hacer las cosas bien, o sea, le trataba de dar un mensaje importante a su hijo, ¿no? Su hijo era, ahí como que te muestran que quiere ser medio rebelde, como que quiere ser el Freddy que siempre fue así como que muy estrafalario, etcétera, pero solo te lo muestran por encimita, que es lo que digo, híjoles, o sea, no, o sea, si de veras una exploración del personaje de Freddie Mercury, esa parte fue muy por encimita, o sea, había mucho jugo que contar entre la relación entonces de Freddie con su familia, creo yo, ¿no, carnal? Que son de los episodios que poco se cuentan, de hecho, de la vida de Freddie Mercury, por eso era, si la intención, como dice mi hermano, era explorar más cómo era Freddie Mercury, esa parte que el público en general casi no conoce, hubiera sido interesante y provechoso verla dentro de la película. Sí. Por otro lado, me da la sensación de qué bueno que no lo hicieron, porque si hubiera quedado como el resto de la película, qué de servicio hubiera sido. Bueno, sí, buen punto. Más adelante vemos a Freddy asistiendo a un concierto de una banda que se llama Smile, que sí, efectivamente fue pues la precursora de Queen. Y aquí entra un poquito el fanboy de Queen que llevo dentro. Ok, entiendo que para hacerlo filmable tiene que cambiar algunas cosas, pero nada más por señalar, hay varias diferencias históricas de cómo ocurrieron las cosas. Freddy sí era fan de Smile, vio varios conciertos de Smile, como lo decía en la película, pero trabó amistad con ellos cuando todavía Tim Staffel, que fue el ex vocalista, que después se fue a otra banda que según él iba a tener más futuro, ¡ja! Trabó amistad con ellos, incluso les recomendó cosas, o sea, vaya, no era un groupie nada más, o sea, sí se empezó a ser amigo de la banda. Acá como te lo manejan es, sale Tim Staffel, entra Freddie Mercury, ¿no? Prácticamente ve la oportunidad y se anuncia de, yo sé cantar, vean que bien canto, llévenme, ¿no? Y tanto Roger como Brian tienen cero objeción y, ok, ya estás adentro, ¿no? Y ya de repente pasa un tiempo no determinado, porque todo pasa muy rápido, y ya vemos a Freddie arriba del escenario cantando Keep Yourself Alive por primera vez con la banda. Y vemos el momento icónico, que eso es verdad, eso es históricamente cierto, que el micrófono no jala, se le rompe el micrófono, se le queda ahí la base, y desde ahí se le dio por seguir presentándose así toda la vida, y se convirtió en su movimiento patentado de Freddie Mercury, ¿no? Sí, utilizar la base, que yo tengo entendido que las bases, o sea, sí son desmontables, pero no es tan fácil desmontarlas. Ajá. Pero él pedía que en sus conciertos no la atornillaran abajo, sí, para poder desmontar. Exacto, porque era su sello característico, ¿no? Ver a ese Freddy incluso como un caballero andante, ¿no? Como si fuera una espada lo que tenía, ¿no? Hay cetro. Su cetro, claro, porque pues era la reina, ¿no? Por supuesto. Viene esa escena y viene también, conocemos un poco de su relación con Mary. Y ahí todo parece una clásica historia de amor, ¿no? Del rockstar que se enamora de la de su sweetheart de la adolescencia, que de alguna manera es la groupie, lo sigue, etcétera. Viene por ahí el momento en que todo le sale muy bien, insisto, muy rápido, y graban su primer contrato con, ahí dicen EMI, lo cual no es correcto. La disquera EMI Records vendría mucho más adelante. La primera que les firma es Trident, con la que sacan los primeros discos, el Queen 1 y el Queen 2. Y es precisamente con el Queen 2 y el Sheer Heart Attack que salen en el primer, en el mismo año, en 1974, si mal no recuerdo, que se van de gira a Estados Unidos. Y ahí empiezan a hacerse más grandes, ¿no? O sea, se van a Japón, hacen una gira en Japón y luego se van a Estados Unidos. Y aquí entra uno de mis, ¡ay!, de mis pet tips que me dio así con, como que me dio cosita en la película, musicalmente hablando. Porque cuando hacen el montaje de su gira en Estados Unidos, la canción que está de fondo es Fat Bottom Girls. Fat Bottom Girls salió en el álbum de Jazz 1978, si mal no recuerdo. Entonces, no había manera en la vida que pudiera haber estado tocando Fat Bottom Girls en ese momento. ok, quizás una licencia para decir, bueno, que necesitamos poner una canción reconocible y que la gente ubique que Queen ya era famoso cuando fueron a América, ¿no? Ah, había otras, estaba Killer Queen, no sé si no se les hizo lo suficientemente padre, pero ¿por qué no tocaron Killer Queen? Ahí, exactamente mi punto. Killer Queen de Sheer Heart Attack. Ajá, exacto. Es de las canciones más icónicas de Queen. Ganó el premio Ivor Novello por la mejor canción del año. No me digan que no pueden hacer un montaje de una gira utilizando Killer Queen, que aparte hubiera sido pues bastante icónico decir, hey, Queen is killing it. Dios, ¿por qué no aprovecharon algo así? Y en vez Fat Bottom Girls, o sea... Ah, no... O sea, sí tiene más ritmo Fat Bottom Girls y es un... No, las arañas patonas. Pero Killer Queen es Killer Queen, por Dios. Tienes toda la razón. ¿Por qué no usaron esa? Y era precisamente la época. De hecho, hasta se menciona por ahí de que... Oh, tu gran éxito, Killer Queen. Oh, gracias, me hubieras dejado escucharla un poquito en el cine. Gracias, ¿no? También, mira, ahí también entra otra vez de esas cositas que como que... Ay, ok. Casi no se toca este asunto, que era muy seminal para Freddy. Él se enamoró de Japón. Oh, sí. En esa primera gira, él terminó enamorado de Japón. Y mucho del vestuario que llegó a utilizar en años posteriores. Kimonos. Y después música que llegó a incorporar, sobre todo ya en sus últimos discos, provenían de esa fascinación por la cultura japonesa. Y aquí no, a la goma. De hecho, mucha de la ropa, pareciera que todas las ropas se las diseñaban en Inglaterra. ¿No es cierto? Se trajo mucha ropa y muchas ideas de Japón. También él, ¿qué no él tenía kois? Tenía peces koi, él tenía su creador de peces koi. Que también era algo... O sea, si querían ver como que un momento mucho más humano de Freddy, mucho más tranquilo... Pues sí, estaban sus gatitos, pero, o sea, me los mencionan dos o tres veces, pero... Pues también pongan a sus peces, también era muy importante para él. O sea, son estúpidos si quieren de... Oye, ¿por qué te quejas de que no ponen peces en la película? Freddy los adoraba. Supone que es una historia de la vida de Freddy Mercury. Y él encantaba ver los peces koi, era lo que más le tranquilizaba. O sea, los gatos era para echar relajo y los quería y todo, pero... ¿Ver su estanque de peces koi era lo que le tranquilizaba también? Hubiera sido una escena padrísima poder ver... O sea, cuando por fin se calman las... Ya después hablamos de eso, pero cuando por fin se calman las cosas... Cuando por fin vuelve a sentarse a sí mismo... Una escena muy sencillita con él sentado frente a su estanque de peces koi. Qué chulada, ¿eh? Pero sí, así muy sencillito y con eso... mantienes esa... consistencia histórica de... ¡Hey! Freddy adora los koi. ¿Y también le gustaba la cultura japonesa? ¿Que hay una canción en japonés? Teo Torriate, del álbum... A Day at the Races. Te autorriate con Omama y Ko, ahí su hijito yo. Te la sabes. Sí, como no, y en japonés. Y en japonés. Por supuesto. Antes de la Day at the Races viene, obviamente, el álbum quizá considerado uno de los mejores álbumes de Queen. Hay quien dice que hay dos grandes álbumes de Queen. No sé si tú estés de acuerdo. Yo digo que todos son geniales, pero dicen sí que, se aguantan. Pero dicen que el primer punto alto de Queen fue A Night at the Opera. Ok, eso sí, no sé, creo que no lo discuto. Y el segundo punto de Queen, y sí me atrevo a coincidir, es The Game. Porque cambiaron el juego. Ah, bueno, sí, a lo mejor. Pero después de eso hubo otros. Ah, sí, claro, por supuesto. O sea, ¿qué, The Miracle no cuenta? No, a Kind of Magic. ¿A Kind of Magic no cuenta? Digo, ahí ya no llegamos a ese punto, ¿no? En esa película, pero... Pero sí, o sea, están considerados esos dos discos. Ahora, cuando tienen la idea de... A Night at the Opera entra este personaje ficticio, el personaje de Mike Myers. Vamos a ponerle Mike Myers. Ajá, exactamente. Es que no me acuerdo el nombre. Exactamente. Bueno, Mike Myers entra con esta onda ficticia ahí. Ray Foster. Ray Mike Foster. Que es como el manejador, no es el manejador del grupo, pero sí de la lana, ¿no? Es el que puso según la lana para producir los discos anteriores de Queen. Sí, es como que su contacto con Amy, según. Exactamente. Y viene una escena... Algo extraña, o sea, el comportamiento de Freddy en esa escena en la que está presentándole su idea para una canción que se llama Bohemian Rhapsody es rara. Es, mira, no es que sea rara, o sea, es rara si la pones en contexto con Freddy. Ajá. Pero es lo más típico y el tropo más usado en las historias acerca de músicos. Ah, de sí. Que llega el músico... genio incomprendido, el ¿no? vanguardista que va a cambiar el mundo de la música y le presenta al Stick in the Mud Business Guy su idea y los manda a la goma. O sea, es lo más estereotípico del mundo. Honestamente, esa escena me molestó bastante. Sí, yo no veía así eso. O sea, dio pie a unas escenas después muy padres en las cuales se van a un retiro, no sé si fue así, prácticamente una granja. Donde, por cierto, nuevamente sus bonitos jabs a John Deacon. O sea, les dan sus cuartos bien muchos a cada quien. A John Deacon le dan el sótano. Le dan el sótano, casi el calabozo. Pero bueno, pero en esa escena, por cierto, en la escena en la que están con Ray Foster, bonito guiño acá, ñoño, para el fan, que le dicen que Ray Foster le dice, no, es que su canción, ya después de que compusieron la canción de Bohemian Rhapsody, dice que esta canción no puede ser el sencillo tiene que ser otro, porque pues no veo a dos adolescentes haciendo headbanging con esta canción, ¿no? Troughton. Cuando le dice Mike Myers, cuando uno, probablemente su personaje más reconocido viene de una película, y probablemente la escena más reconocida de esa película, que estoy hablando de Wayne's World, es precisamente, bueno, cuatro adolescentes entre comillas, están a mí metarros, sí. Haciendo headbanging en un auto con Bohemian Rhapsody. Wow. O sea, en fin, bonito detalle. Fue un bonito detalle, al menos, eso sí. Ahí conocieron a Paul, que fue como su representante, su representante, manejador de Freddy, sobre todo de Freddy, y también al otro representante que era más de negocio, que no se me ha vuelto su nombre, y a Littlefinger. John Reed, el manejador de John Reed, que lo interpreta, obviamente, Aidan Gillen, Littlefinger. Ajá, exactamente. Littlefinger, el cretino que sale en Dark Knight Rises y que Bane lo mata a los dos minutos, ¿no? Sí, exacto. Inmediatamente lo reconocí. Tiene ese tono de voz. ¿Cómo no reconocer a Littlefinger, eh? Aidan Gillen, honestamente, pero fíjate que lo hace bien, ¿eh? Oh, sí. Se me hace un muy buen actor. Ojalá tenga chance de estar en más lados. Una vez que yo supongo que ya acabe Game of Thrones, pues ya no lo vamos a ver más en la vida. Si tienes que ver la última temporada. Así solo lo diré así. Ah, ok. Se muere el Littlefinger en la temporada 7. No, entonces solamente tienes que verla. Ya lo verás. Tendrás que verla. Pero en fin. ¿Lo hacen zombie? ¿Hay un zombie Littlefinger? ¿Little zombie? No. ¿Little zombie? Bueno. Back to Bohemian Rhapsody. Regresando. Exactamente. El montaje, cuando crean el disco de An Agony Opera y graban Bohemian Rhapsody, ese me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Me gustó que respetaron mucho esa anécdota de que la maldita cinta con la que estaban grabando Rhapsody Bohemia ya era transparente. Se les estaba acabando la cinta, ¿no? Eso estuvo bonito, ¿eh? Al instante sí, ok. Dicen que, ok. Y cómo la componían y que los Galileos y que Bismillah y todo ese rollo. Ok. Esa me emocionó. Me emocionó ver ese proceso creativo. Que tristemente no vimos más de ese proceso creativo también de ese lado también que nos interesa ver de Freddie Mercury. Mencionabas tú lo del ojo. Del logo y el diseño de la banda, ¿no? Porque el logo, o sea, el logo y el escudo, obviamente, los diseñó Freddie Mercury. Sí. Y por ahí mencionan en un, no me acuerdo qué diálogo, que Freddie pues estudió diseño, ¿no? Y por ahí hay un mini montaje cuando empezaba la banda con Freddie y sus sketches acá en un cuaderno de dibujo, precisamente sketchando el logo, sketchando el escudo. Y hasta ahí se queda, ni siquiera anecdótico, simplemente te lo muestran un poquito. Pero hubiera sido bonito un montaje, quizás sin diálogo, donde él esté batallando en poner toda esa fascinación, esa auténtica sensación de si soy ciudadano británico y lo pongo en un escudo. Sí. No sé. Sí, igual fue de esos momentos de, ok, él estudiaba diseño, lo menciona una vez, como bien señalas, me hubiera gustado también ver, quizás ser injusto con la película cuando dices me hubiera gustado ver, pero si se trataba de hacer una pieza sobre la vida de Freddie Mercury, su legado artístico no solamente fue la música, no solo fue el escenario, fue también su arte gráfico, él hacía mucho de eso. Y se ve en sus videos. Sí. Muchos de esos videos a la fecha siguen teniendo, siguen influenciando cosas que otros cantantes, otros músicos siguen haciendo hoy día. Que ha estado padre. Exactamente. Hay un momento por ahí en el cual hacen mención de sus primeras presentaciones, por ejemplo en la BBC, que tenían que hacer playback. Y se ven molestos ante el playback. Lo hicieron mucho tiempo, ¿eh? En muchas ocasiones más adelante, sobre todo en el programa Top of the Pops, incluso ya en los 80s, hacían playback. Pero Freddie nunca fue. No lo ocultaba. O sea, Freddy, cuando decían vamos a hacer playback porque así es el programa, no usaba micrófono. Se presentaba sin el micrófono, se movía, bailaba y aplaudía y movía la boca, pero era su forma de decir al público: pues así es la onda, ¿no? Así nos dijeron que nos presentáramos, es playback, ni modo, están escuchando la canción, pero pues aquí estamos para ustedes, ¿no? Y me gustaba mucho eso de Freddy y de la banda, que eran muy honestos. Cuando entraba, por ejemplo, Rhapsody Bohemia en cualquiera de sus presentaciones en vivo, cuando empezaban los coros, que eran pregrabados, que era imposible replicarlos en vivo, se salían. Entraban los juegos de luces a todo lo que daba, pero se salían del escenario, regresaban y otra vez seguían tocando. Eso es algo que siempre me gustó. Y acá es como que, pues bueno, sí le tenemos que hacer el cuento, ¿no? Ok. Pequeños detallitos también por ahí. Viene como que, como insisto, viene esa etapa en la que tienen todo el éxito del mundo, les va súper bien. Y empieza otra vez el tropo de las películas de músicos, ¿no? Se van de gira, tiene a su amor, a esta Mari, que la deja durante mucho tiempo para ir de gira, y en la gira, en el camino, tiene amantes, y empieza como a dejar de, en teoría, de amarla, aunque realmente, y esto es algo muy cierto, Freddy jamás dejó de amar a Mary, siempre la amó, más allá de ser un amor físico, un amor sexual, es así, siempre amó a Mary, como solamente Freddy podía hacerlo. Es en las giras, aparentemente, lo que vemos aquí, que descubre su bisexualidad. Y es lo que acaba por terminar su relación. ¿Qué ahí me agarraste en curva? ¿Freddy era bisexual? Sí. Yo siempre pensé que era gay. Sí fue gay. O sea, sí estaba considerado ícono gay, lo que quieras, ya después de su muerte. Pero sí era bisexual. Qué curioso, ¿no? Okay. O sea, él no se limitaba en la vida, podríamos decirlo así. Hay un... argumento dentro de la comunidad bisexual, en cualquier lado lo ves, está en Twitter por ahí, de que sí, claro, los bisexuales, o sea, los casi los avientan al rincón, ¿no? ¡Ja! Creo que sí, un poquito, yo no sabía que Freddy era bisexual. ¿Y sí? ¿No? O sea, porque sí tuvo relaciones sexuales algunas con Mary y con más mujeres incluso. Ah, okay. Pero también, o sea, y sobre todo al final de su vida, pues como que le gustó más la compañía de hombres, ¿no? Pero yo siempre pensé que fue gay porque más de una vez lo he leído, él prefería. Pero bueno, digamos que él no dejaba de disfrutar la vida. Ok. Honestamente. Mira, al menos me enteré de algo nuevo de Freddie Mercury en esta ocasión. Ok. Y viene como que ese fallout, ¿no? En el momento en que pues se separan porque Freddie le había pedido matrimonio, lo cual fue cierto. O sea, sí le había pedido matrimonio. Nunca se casaron. Cuando se hacen ya famosos, busca darle una casa cerca de él. Eso no sé si qué tan real sea, pero se me hizo un detalle bonito. O sea, mantenerte cerca de mí, aunque no como tú quisieras, pero que aún así te sigo importando, eso es algo que Freddy sí tenía. O sea, sí quería mantener a Mary cerca en su vida, que quería mantenerla con él, pero no como Mary hubiera querido, que es lo que lo vuelve después muy triste cuando Mary sí se casa, tiene hijos, etcétera, y Freddy no. O sea, Freddy es diferente, ¿no? Hasta ahí parecía que todo le va bien. Y llegamos, como que termina la etapa de los 70s. Y hay por ahí unos pet peeps que tengo también musicalmente. Y ahorita lo voy a mencionar. Pero nos vamos ahorita a un corte musical, ¿no? Ahorita que terminamos la etapa de los 70s. Y digamos que es, pues sí, prácticamente la mitad de lo que nos quieren contar en la película. Aunque ni de cerca la mitad de lo que fue la vida de Freddie Mercury. Nos vamos a un corte musical con esta canción que se menciona en la película. Solo se menciona. No la tocaron. Pero es una chulada de canción. Y habla precisamente de cuando Freddy quiere salir de ser un simple maletero, de dedicarse a la música, dedicarse a volar y a ser alguien más grande. Esto es Spread Your Wings de Queen, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Sammy was low, just watching the show, over and over again. Knew it was time, he'd made up his mind to leave his dead life behind. His boss said to him, "Boy, you'd better begin to Aquí en el Café Comiquero, después de escuchar Spread Your Wings de Queen, obviamente, en este especial de Queen con Bohemian Rhapsody, y seguimos con el review precisamente de la película que nos dio el mejor pretexto de la vida para poner muchas canciones de Queen en el programa, ¿no, carnal? Y de escucharlas en un cine, o sea, yo sigo fascinado por eso. Sí, sí, de veras, qué maravilla, en serio. Llegamos a los 80s y llegamos al cambio de look de Freddie Mercury, ¿no? Que es donde Rami Malek luce un poco mejor. O sea, me gusta más su caracterización ochentera que setentera, ¿eh? Sí, pero ahí es donde le empezó a hacer falta el músculo. Ajá, exacto. O sea, el peinado, el bigote, etcétera, la actitud y todo, bien. Pero como dices tú, le faltó músculo. Ahí es donde Freddie, de verdad, le metió los fierros, ¿no? Y llegamos a la etapa en la cual... decía que tenía por ahí unos pet peeves musicales porque... acá vemos que... hay un pequeño fallout ahí en la banda, como que se empiezan a pelear... porque, a ver, ¿por qué entró tu canción y no la mía? ¿Por qué está así? ¿Por qué está no? Lo cual sí llegaba a pasar, o sea, de que no se ponían tan de acuerdo. Y John les llevó una canción. Les llevó una canción para que para presentarla como que entre la banda. Freddy llegaba tarde a los ensayos. No sé qué tan cierto era eso. O sea, no sé qué tan cierto era que Freddy fuera impuntual. No lo sé. Y si era impuntual, yo creo que era de lo peor visto, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Pero, o sea, Roger como que ya se molestaba con él. Por ahí llegan casi a los golpes cuando John mágicamente mete una bonita tonada tururun, dun, dun, another one bites the dust, y con eso, o sea, de hecho, como que canalizan esa agresividad de la escena en la canción y el cómo se escucha, insisto, cómo se escucha en el cine. ¡Wow! O sea, la verdad fue una de las escenas mejor logradas. Y ahí, bueno, es cuando se están componiendo el álbum de The Game, prácticamente. Ahí se menciona incluso de que, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué queremos meterle sintetizadores y todo eso? Algo bien importante, y si ustedes se fijan en todos los discos de Queen, desde su primer disco hasta el de Flash Gordon, que por cierto tampoco se mencionó ese lado. No, pero ahí es un asunto de licencias. Probablemente, y creo que viene una película de Flash Gordon, ¿eh? Así que menos todavía. Menos iba a mencionar. Lástima, lástima. Y tampoco se mencionó Highlander. Bueno, no, esto no había dado después, pero bueno. Pero sí, esa parte, lástima, no se pudo tocar. Desde el disco del Queen 1 hasta Flash Gordon, siempre mencionaban así en todos sus discos de que no synthesizers were used in the making of this record. O sea, no usó ningún sintetizador, ningún teclado, nada que no fuera un bajo, una guitarra, una batería y un piano. O sea, siempre eran instrumentos como más clásicos de una banda de rock. Cuando llegan a The Game, el propio Freddy, y esto es bien cierto, fue quien propuso el experimentar con nuevos sonidos. Y fue muy notorio. O sea, en el álbum The Game hay varias canciones donde hay sintetizadores por todos lados. Y meten un sonido más no tan operístico, no tan de himno. Por ahí incluso el propio Freddy lo dice, que ya me cansé los himnos, quiero algo más más bailable, que la gente se mueva, etcétera, ¿no? Y entra esta canción de Another One Bites the Dust. Y efectivamente, es la canción, es una canción muy rítmica. Entra también, obviamente, Dragon Attack, que ya la escuchamos, y pues sí mantiene esa onda de rock tal cual, pero es un rock diferente a Night at the Opera, ¿no? Sí, muy distinto. Ya es más rock duro y a la cabeza. Exactamente. Y eso debería todavía más. Y están componiendo ese disco y hablan de sintetizadores y meter sonidos disco y no sé qué tanto. Y nos vamos a una conferencia de prensa en la cual que presentan Hot Space. Y no se menciona el Hot Space. Y no se menciona. Y está el Hot Space. O sea, es el arte. El arte del Hot Space, claro. Exacto. Y no lo mencionan más. Y sí, el Hot Space es considerado por muchos el momento más bajo de la banda. Que se mueran, es un gran disco. Es un gran disco. A mí me gusta mucho. Y el propio Freddy en un concierto que fue... Lo pueden encontrar en el de Live at the Bowl, que fue en el Milton Keynes Stadium. A la audiencia les dice tal cual. Hay gente que dice que Queen está cambiando y que ya no estamos volviendo quién sabe qué. Solo estamos experimentando con sonidos y aquí hay una canción de estas, ¿no? En concierto eran muy diferentes las canciones de Hot Space, la verdad. ¿Te acuerdas del Stadium Power, por ejemplo? Se oye muy diferente en concierto, ¿no? Que, curiosamente, del Hot Space viene esta canción de Under Pressure. Curiosamente, es la que más desentona en todo el disco, ¿no? Sí, la verdad, fuera de... Todas tienen como que el mismo estilo, porque Under Pressure, curiosamente, fue grabada antes del Hot Space. Y ya después la incluyeron en el disco. By the way, nota también curiosa. En alguna de las grabaciones, piratas desde luego, del concierto que dio Queen en Puebla. Ah, que por cierto sí fue un punto que dije, ah. Cuando hacen que gira por América y por varios países del mundo y mencionan por ahí Río y aparece Japón y aparece Madison Square Garden, etcétera, ninguna menciona Monterrey ni Puebla. Por supuesto que no. Pues no, les fue muy mal. O sea, la verdad es que aquí sí el público de aquel tiempo se comportó como neandertales y aventaban botellas de cerveza al escenario, una le pegó a Freddy. Terminaron el concierto enojadísimos y juraron jamás venir a México. A la fecha ninguno de los miembros de Queen ha regresado a México. Con justa razón, o sea, los trataron del nabo, ¿no? Y se decía, hay una grabación pirata en la cual, de ese concierto de Puebla, están no sé si reporteros o quién fregados, están en la prueba de sonido, en el soundcheck de ese concierto, que fue en 1980-81. O sea, fue entre el The Game y el Hot Space. Y están tocando Under Pressure. O sea, y se oyen estos chavos que decían, esa es nueva, grábala, grábala. Y sí, o sea, se escucha cuando están llameando con la canción de Under Pressure, porque ni siquiera había salido todavía al aire. O sea, está por ahí históricamente esa grabación de unos mexicanos que se metieron al soundcheck a escuchar por primera vez Under Pressure. Bueno, ok. I guess. Qué cosas, ¿no? Pero en fin. Ahí vimos mi comentario. Más adelantito viene otra escena en la cual que Freddy sigue llegando tarde, etcétera. Y para esta época en la cual ya estábamos en las ondas de The Game, se les ocurre que meten una escena en la cual están Brian May, John Deacon y Roger Taylor esperando a Freddy, cada uno con sus respectivas esposas en el estudio. Y Brian dice, no, a ver, vamos a empezar sin él, ¿no? Y empiezan a tocar así una canción, una idea de Brian May, que sí es cierto, que es por ahí fue la idea, una canción que el público pudiera tocar, que se sintiera parte de la banda, donde simplemente era hacerle y ya, y repetir con un aplauso, ¿no? percusión, que es lo único que el público siempre va a tener. Sí, exactamente, con qué golpear y con qué aplaudir, ¿no? Entonces, esa canción fue mucho antes, mucho, mucho antes. Fue en el News of the World, 1977, previo a Fat Bottom Girls, por cierto. Entonces, no entiendo cuál fue la idea de ponerla fílmicamente ahí. No entiendo, o sea, como que quizá era porque había conflicto entre ellos y querían como mostrar que los demás de la banda también aportaban. Y como que tal vez fílmicamente el conflicto tenía que venir de los 80s para adelante y en los 70s para atrás, ¿no? Quizá ese era el racional. No lo sé. O sea, en ese sentido medio funciona la escena. Pero honestamente, o sea, a mí sí me hizo mucho ruido de que pues esa canción no era ahí ni de broma, ¿no? Pero bueno, si así lo decidieron poner, pues creo que sí, ¿no? Pero y viene la etapa, como toda película de Rockstars, ¿no? La caída, entre comillas, de Freddie Mercury, ¿no? Su decadencia, lo que estaban, a lo que llega, que es cuando empieza con fiestas, sexo, drogas, etcétera. Y no era tan así, ¿no, carnal? Y otra vez entramos en eso de pet peeves de las inconsistencias históricas. Sí, no era tan así. Freddie sí se metía a drogas, o sea, sí. Pero nunca fue un adicto, ¿no? Y sobre todo porque él estaba muy, muy consciente de lo que no podía arruinar su voz. Uh-huh. Que era esencial para su trabajo, ¿no? De hecho, yo no sé, ¿Freddie fumaba? Sí, sí fumaba. Es la parte que se me hace rarísima de todos esos músicos en los 70s y 80s, ¿eh? O sea, ¿cómo tenían ese bozarrón y fumando, no? ¿Cómo aguanta el cuerpo humano? Porque, uy, en fin. Bueno, muy aparte. Si ahorita un músico actual, pregúntame. Sí, no quisiera. Entonces, sí, viene esa etapa. Hay una fiesta muy, donde se ve que hay un breakout con la banda. De que, pues, la banda va con sus respectivas esposas. Y Freddie, pues, invita. Hasta por ahí lo dice, ¿no? A todo fenomenito que te encuentres, tráetelo, ¿no? Check the freak tree and bring anything that falls out. Sí. Y by the way, en una de esas fiestas así todas frikis, ese fue el escenario para grabar un video musical de Freddie Mercury, el de Living on My Own. O sea, donde efectivamente se ve toda la onda acá más flamboyante de la época, ¿no? Eso iba precisamente. Que no es más bien, o sea, como que simplemente agarraron lo de Living on My Own y mejor vamos a hacer un montaje de esto sin Living on My Own. Sí, exactamente. Ah, okay. ¿Y por qué no mencionaron Living on My Own? O sea, se habló varias veces en la película de sus contratos para hacer discos solistas, ¿no? Alguien le mencionó de que Michael Jackson, creo que fue Littlefinger, ¿no? Quien le dice, ¿quién vendió más discos en este año, en 1982? Fue Michael Jackson, era el Thriller, evidentemente. Dice, no los Jackson 5. Entonces, ¿para qué quieres a Queen si tú eres Freddie Mercury, no? Y se menciona como que la banda lo ve como una traición. No es cierto. O sea, realmente no nunca fue tan así. Tengo entendido que Freddie dijo, oigan, ¿puedo hacer unos discos solistas? Y ellos dijeron, pues dale. Pues tú vas. Nunca hubo esa separación tal cual de la banda. O sea, no hubo ese rompimiento. Para nada. Y también precisamente en esa parte de la película donde se da otro de esos puntos que sí no me gustó, como que, oye, pues como ya no están vivos para que te reclamen, ahora sí les dices de cosas, ¿no? Se supone, según la película, que en una de esas fiestas habían contratado un servicio de catering. Uh-huh. Y en ese servicio trabajaba Jim Houghton, que fue pues la pareja ya de vida, por lo que le quedaba de vida a Freddie Mercury, que según ahí se conoce, no sé qué. No, en realidad Jim Houghton conoció a Freddie en un bar. En un bar, y quien se le acercó fue Freddie. Y fue Freddie, le quería comprar un trago y Jim dijo, no, gracias, yo ya tengo novio, ¿no? Y de hecho pasó todavía, y incluso hasta el novio de Jim Houghton dijo, oye, no manches, se te acercó Freddie Mercury, soy la banda, ando con alguien con quien Freddie Mercury le interesó, ¿no? Y tuvo que pasar mucho tiempo para que precisamente ellos dos comenzaran una relación. Y no comenzaron a andar el mismo día del Live Aid. Sí, desde luego que no. Al contrario, o sea, Jim Houghton estuvo presente en esas fiestas como invitado. O sea, de hecho, si hay unas escenas en el video de Living on My Own donde sale Jim Houghton bailando ahí con todo, con el resto de los invitados. Jim fue a las giras a Estados Unidos, a Japón. No a las primeras en los 70s, evidentemente, sino en los 80s. Convivió con la banda. Como que sí siento que está un poco feo que lo ningunearan de esa manera, ¿no? Sí, honestamente. O sea, de que sí. Nada más era el mesero del cual Freddie se enamoró. No, la verdad es que no. Sí, había más carnita en su relación, ¿no? Menciona. Hay un libro que se llama Mercury and Me, que por cierto, una de las fotos que aparecen al final de la película, donde aparece Jim Hutton. Uh-huh. Está Freddy, Jim Hutton y un gatito. Sí. Creo que es Delilah. Creo que es Delilah. Ajá. Eso de Delilah es importante. Es importante porque luego hay una canción que se llama Delilah. En el innuendo. En el último disco con vida de Freddie Mercury. Donde en ese libro que se llama Mercury and Me, es la versión de todo esto, de los últimos años de Freddie Mercury con Jim Hutton como pareja. Y sí se menciona a Mary, y sí se menciona que Freddie siempre la tuvo cerca. No sé qué tan cierta de todo sea la versión de Jim, pero me suena que era una persona que amaba mucho a Freddie Mercury y que tuvo sus problemas con él como toda pareja, pero era alguien mucho más importante en su vida que lo que quisieron mostrar aquí, ¿no? Por cierto, se parece aquí más a... En el libro se parece más a... Saddam Hussein, el pobre. Sí, honestamente. El verdadero Jim Hutton se parece más a Saddam Hussein. Aquí se parece a Javier a la Torre, pero... pequeñas diferencias. Pero digo a mi hermano que ese era el look que se manejaba en ese entonces. Que era una especie de proto-bear. Sí, ¿verdad? Más o menos era la idea. Que todo ese asunto del cuero y las cadenas y demás. Eso salió del Soho de Londres. Sí. O sea, todo el look de Rob Halford y acá Judas Priest. Y que todos acá bien, supermachos heterosexuales y demás. No. Rob Halford lo tomó de los clubes de S&M gays del Soho de Londres en los 70s. Y Rob Halford es gay. Y Rob Halford es súper gay. Y rockea durísimo, o sea. Súper duro. Sí. Extra hard. Judas Priest, o sea. Judas Priest, maldita sea, ¿no? Llegamos como que a la última parte, cuando Freddy se entera de que tiene SIDA. Y es también otra de las inconsistencias que no me acabó de gustar, pero que fílmicamente supongo que lo tuvieron que hacer así para que funcionara. Se había separado de la banda. Hay una escena que se me hace muy triste. A mí se me hizo muy, muy triste. No sé qué tanto será cierta, pero... fílmicamente me gustó. Que Freddy tenía tos. Estaba lloviendo horrible afuera de su casa. Y llegó Mary a saludarlo. Oye, no te había visto, ¿cómo estás? O sea, alguien que realmente se preocupaba por él. Y después, o sea, Mary está ahí, le dice que va a tener un hijo, etc. Freddy como que se rompe un poco por el hecho de que ella va a tener un hijo. Es que también, pues Freddy un poquito el carácter ahí, si quieres egoísta, de bueno, sí estás conmigo, pero no... ¿quién sabe? Ahí sí no sé qué pensar de esa escena, pero se me hace muy triste que él estaba medio dormido ahí en su sofá con todos los excesos, las drogas, el alcohol, etcétera. Llega Mary, él cambia, él se pone así de oye, bienvenida, se pone contento de ver a alguien que como ser humano amaba. Y de repente llega Paul con toda la pachanga, ¿no? Y es de pásenle. Con Village People, casi. Con Village People, ¿no? Y es de pásenle, siéntense como en su casa y a echar relajo, ¿no? Y ven Freddy, vamos a echar un trago y no sé qué. Cuando no era lo que Freddy necesitaba en su vida en ese momento. Y ahí es cuando se entera de que, bueno, no le habían dicho del concierto de Live Aid. Y que quien le había ocultado la información fue Paul. Y les dan el carácter como de villano a Paul, de la nada. O sea, también es algo que dijo fílmicamente, pues qué bolet. O sea, hay una escena en la cual Paul besa a Freddy... Freddy como que no le corresponde, después como que sí, como que pareciera que todo el tiempo estuvo celoso, Paul de tanto de Mary como de sus otros amantes, y no se explora muy bien, está medio forzado que se vuelva casi casi el villano, y hasta Freddy lo corre diciendo, pues que tú eres el villano, y no sé qué. Una escena que empezó bien lograda y ya después ya no me gustó mucho. Y es que el problema es que tenían que dar un villano. Y lo lamentamos mucho, pero en las historias reales difícilmente hay un villano. Sí, ¿no? Los conflictos que pasan en nuestra vida, porque se supone que es un biopic, los conflictos que pasan en nuestra vida, honestamente no es porque tengamos enemigos. Normalmente nuestro peor enemigo somos nosotros. Es eso lo que se debe, lo que normalmente se exploran en las biografías. ¿Cuáles son los demonios internos de la persona que estás analizando? Y es lo que la hace interesante. No hay una fuerza externa que diga, vete al diablo. No. ¿Quieres un villano que hubiera estado aquí? El SIDA. Exacto. Es un villano invisible, es un villano que no puedes combatir. O sea... Miren, y si ustedes están muy chavos, ustedes no lo vivieron, por supuesto, pero yo era muy niño. Pero yo me acuerdo perfectamente del pánico del SIDA. Sí, claro. No saben ustedes lo que es vivir con ese miedo, Y el pánico también de la gente que lo tenía, de sentirse discriminada, de sentirse como apestados, como si tuvieras la peste tal cual, ¿no? Sí, fue o sea, hubiera sido un villano perfecto, pero creo que no era el tono de la película. Por eso es que tuvieron que dar un villano de carne y hueso. Aunque no, realmente no, pero bueno. Ahora, para este punto también decían que la banda ya no había tenido mucho tiempo que no había tocado, que de hecho, decían que se había separado para crear sus álbumes en estudio. Mencionan por ahí el video de I Want to Break Free, que honestamente es una de las peores recreaciones de toda la película. Tanto el look de Rami Malek como los demás. Come on, era muy fácil recrear I Want to Break Free. Y la verdad fue una de las, desde mi punto de vista, de las peores recreaciones de toda la película, ¿eh? E incluso, no sé, se veía hasta más caricaturesco que el propio Freddie Mercury, ¿no? Sí, o sea, la idea sí era verse caricaturescos, pero... con ciertos límites. Ajá, y luego se supone que este fue el motivo por el cual se separan, ¿no? Porque la gente se burló de ellos y los censuraron en Estados Unidos. Como que fue parte del fallout de la banda. Ahora, I Want to Break Free salió en el álbum The Works, 1984. Y se supone, según esta línea de tiempo, que habían pasado algunos años sin que la banda tocara junta hasta el Live Aid, que fue en 1985. O sea, ¿cómo? ¿Algunos años es uno? ¿O menos meses, de uno? ¿O cómo? O sea, no, la banda no tuvo esa separación tal cual ahí. O sea, sí, Freddy se fue a hacer también sus proyectos solistas. Y algo que sí, por cierto, coincido en cierta manera con el comentario que dieron en la película, que sí, que en los... hasta Freddy lo dice, como solista pues no tengo a Roger diciéndome que no, a Deacon... Metiendo sus ediciones... A Brian metiendo sus ediciones, y a Deacon opinando casi, dijo otra vez con el pobre John Deacon. Y Freddy hacía lo que quería y se nota. Porque había varias canciones dentro de la discografía de Freddie Mercury como solista que dices, ¿eh? No son tan buenas. Sí, eso de que se necesitaban mutuamente, sí. Sí, definitivamente. O sea, sí, era muy necesario. Queen estaba Freddie Mercury, Freddie Mercury estaba Queen, totalmente. O sea, funcionan mejor así. Y viene ese último punto en el cual se reencuentran, Freddy les revela que tiene SIDA y dan a entender que de alguna manera Freddy decide participar en ese concierto benéfico de Live Aid porque tiene SIDA y siente esa necesidad de incluso cumplir con lo que decía su papá, de hacer buenas obras, de hacer buenos trabajo honesto, etcétera. No fue así. O sea, su participación en Live Aid no sé de cómo haya salido, pero definitivamente no fue por ahí. No fue en ese momento que Freddie Mercury se enteró de que tenía SIDA. Fue un poco más adelante. De hecho, creo que fue un poquito antes del concierto de ya como una banda completa en Wembley, que es el último gran concierto que se tiene registrado de Queen. Bueno, el último fue el de Network Stadium, también de la gira de A Kind of Magic. Pero el que es así de grabado y que está registrado, que fue el concierto de Wembley, más o menos fue cuando se entera de que tiene SIDA. Entonces, igual, tenían que crearlo de manera que se pudiera filmar, que hubiera una razón por la cual la estrella que se había elevado, había caído y regresa, tenga una razón por la cual hacer algo de ese calibre como el Live Aid. Lo entiendo a nivel fílmico, a nivel fan, digo, no. No va tanto por ahí. Y llegamos al punto final de la cinta, que es la recreación casi shot for shot de Live Aid. Que no sé tu opinión, carnal, pero a mí me pudo encantar esa última parte. Ok, esa última parte sí está perfecta, ¿eh? Sí. Mala onda. Rami Malek interpretando a Freddie Mercury en el Live Aid. ¡Wow! Eso sí, el background del Live Aid, o sea, el público, hubo unas partes donde el CGI se vio mal. Sí, bastante. Pero bueno, sí. Pero digamos que de la banda, perfecto, ¿eh? Hay una parte también donde durante el Live Aid como que no juntaban lana, ¿no? Porque era el casi teletón organizado por Rob Geldof y casi empieza a tocar Queen y ya juntaron el dinero, ¿no? Entonces, okay, no, yo creo también para darles el sentido heroico. Ok, lo entiendo. Innecesario, creo yo. O sea, bastaba con esa recreación de Live Aid, que honestamente paga mucho el boleto de ir a ver la película al cine, ¿no? Escuchamos ahí sus clásicos Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, We Will Rock You, We Are the Champions, todo. O sea, gran recreación, muy bien hecha, muy buen montaje, gran video musical. Todo lo demás no tanto. Y ahí termina la película. Termina la película tal cual con las últimas escenas del festival Live Aid, ahí deciden cerrarlo y empiezan los epílogos, ¿no? Nos dicen que pues más adelante, Freddy en 1991, el 23 de noviembre, fallece a causa de complicaciones derivadas del SIDA, que Jim Hutton siguió siendo su pareja sentimental durante el resto de su vida. Jim también murió de SIDA, de hecho. Y pues hasta ahí creo que son las únicas como epílogos que nos están poniendo. Entra una retrospectiva de ellos y pues ahí termina la película. O sea, deciden cerrarla en ese punto de Live Aid. Creo que es una buena decisión, desde mi punto de vista. Creo que ya el mostrar ahora sí literalmente la decadencia de la salud de Freddie Mercury ya hubiera sido demasiado, ¿no crees, Carlos? Sí, como, o sea, es que podemos entrar en esta pequeña, este pequeño debate de, bueno, ¿qué tanto es una película biográfica si no muestras toda la biografía? Pero si nada más quieres mostrar cierta parte de cierta época de la vida de una persona, pues ok, ahí pudo haber quedado. Ajá, exactamente. Y pues sí, carnal, así concluye nuestro review de Bohemian Rhapsody. Después de toda esta reflexión sobre la película, ¿qué opinas, carnal? ¿Tú cómo cerrarías este comentario? ¿Quieren una excusa para ir al cine y escuchar música de Queen? Vean la película. Si no, si son así super fans, hagan oídos sordos de muchas cosas. Si no son tan fans, igual. Sí, exacto. Y pues disfruten la música, que es lo mejor que tiene la película, por mucho, evidentemente. Sí, exactamente. Yo algo que agradezco mucho de esta película es, en este tiempo, por ahí decían, es que ahora todo mundo va a decir que es fan de Queen y que siempre fue fan de Queen y que siempre le ha gustado su música. No me importa. Si bueno, ponen música de Queen en todos lados, yo por mí excelente. No tengo ningún problema con eso. Exacto. Si por esto más gente dice, yo sí soy super fan de Queen desde siempre y pone más música de Queen por todos lados. A mí me tocó escuchar en más de 3 tiendas Sanborns que estaban con el soundtrack. Jamás en mi vida creí escuchar en una tienda Sanborns que estuvieran de fondo Keep Yourself Alive, por ejemplo. De camino para acá, en más de un transporte público, estaba viendo que escuchaban Radio Gaga, We Are The Champions, We Will Rock You. Eso es cierto, no se lo estoy inventando, es real. Entonces, si más gente, por esta película, más gente se hace fan de Queen y más jóvenes, más niños descubren esta maravilla musical que es Queen, una de las bandas más grandes del mundo, yo me doy por bien servido. O sea, en serio, en ese sentido, gracias Bohemian Rhapsody, porque pues lo lograste, ¿no? Va a haber más fans de Queen para toda la vida, y creo que, película o no, siempre va a haber más fans de Queen. Creo yo que es una de las bandas inmortales de la historia de la música, y pues simplemente por eso, por ser, perpetuar ese mundo extraño de la música de Queen, pues muchas gracias por mantener ese mundo extraño, y vamos a ayudarlo a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, really matters. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside.